Hola, hola, buenas tardes. En otra edición de su programa Palestina al Grito de la Libertad, aquí Emma. Y hoy vamos a entrevistar a Cristian Nader, historiador, internacionalista. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias por la invitación, un placer. Bueno, hoy tenemos un tema muy polémico, pero ya muy necesario a estas alturas de el genocidio en Gaza, y el tema de hoy es la resistencia palestina. Pero también vamos a hablar un poco de la colaboración de otras resistencias que se han unido como hermanos árabes de los palestinos, ¿no? Sí. Entonces, O no árabes, o además de no árabes. árabes, Sí. sí, también, que también son catalogados de esta manera por Occidente y el ente sionista como este término terroristas, que hoy en día es el salvajes, ¿verdad? Sí. El bestias de Los bárbaros. los bárbaros, sí, de este momento, para justificar todo el racismo, el orientalismo y el querer oprimirlos y suprimirlos. Y bueno, si nos cuentas, por favor, un poco de cómo empezó las resistencias y después la conformación de Hamas. Bueno, las resistencias palestinas comienzan muy tímidamente al principio, antes incluso de la fundación del ente sionista en 1948, porque las invasiones por parte de judíos sionistas europeos ocurren desde finales del siglo XIX. Ahí comienza tímidamente la resistencia, porque era muy difícil de vislumbrar lo que estaba ocurriendo. En un primer momento, muchos de los recién llegados judíos, de hecho, antes del sionismo, llegan judíos en calidad de refugiados desde el Imperio zarista ruso, porque se caracterizó el último cuarto del siglo XIX, un periodo convulso para las poblaciones judeuropeas en el contexto ruso. Era un periodo ultranacionalista, donde los pogromos, donde las limpiezas étnicas en contra de judíos, no nada más en contra de judíos, sino también en contra de otras minorías en suelo ruso, iban en aumento. Poblaciones tártaras, que en su mayoría eran musulmanas, gitanos, etcétera. Bueno, otras facciones de cristianismo, pero obviamente porque una de las grandes tradiciones y más nefastas en suelo europeo es aplastar lo que es distinto. Y siempre han considerado a las poblaciones judías como un elemento exógeno, pese a que gran parte de los judíos que surgen en Europa, en el contexto sefardí o en el contexto ashkenazí, son poblaciones conversas al judaísmo de ese contexto. No es que sean fuereños, simplemente son una minoría que no sigue las líneas del cristianismo, ya sea protestante o católico, ¿no? Entonces, muchos de estos judíos que comienzan a llegar a finales del siglo XIX a Palestina, los primeros llegan en calidad de refugiados. De hecho, algunos llegaban caminando desde Rusia, a través del Cáucaso, luego bajando a Anatolia, Siria y finalmente llegando a Palestina. Pero paulatinamente, con el surgimiento del sionismo, cuando se instauró oficialmente las políticas sionistas en el primer Congreso sionista en 1897 en Basilea con Theodor Herzl, y el sionismo se estructura con un movimiento colonial ultranacionalista y de invasión. Entonces empiezan a haber las reacciones todavía muy tímidas por parte de la resistencia palestina, pero también sirios y también libaneses, porque empiezan a ver que están aumentando en número. Y debido a que, digo, tampoco eran ingenuos y se dan cuenta de que lo que se busca es un cambio poblacional demográfico con población exógena, ahora sí, procedente de Europa y más tarde también del contexto magrebí o del contexto mashrequí en Palestina, ¿no? Entonces, paulatinamente, más que nada en los años 20, 30, ahí ya comienza un movimiento de resistencia organizados. Algunos nativos en Palestina, pero otros, por ejemplo, del contexto sirio. Por ejemplo, las brigadas Al-Qassam proceden de un hombre justamente que viene del contexto sirio y se inaugura en los 20 un movimiento de resistencia, no solamente contra los invasores judio-sionistas y los británicos del mandato británico, porque en los 20 se funda el mandato británico para Palestina. Por ejemplo, Al-Qassam, él había combatido previamente al invasor francés, porque antes de que termine la Primera Guerra Mundial, las potencias coloniales europeas que van a vencer en el 18, el Imperio Colonial Francés y el Imperio Británico, se dividen en el territorio del Mashrek. El Mashrek, bueno, es lo que nosotros popularmente conocemos como Medio Oriente. Para Gran Bretaña le va a tocar Palestina, Transjordania, una parte del Hiyaz en Arabia Saudí, Irak, y para Francia, Líbano y Siria. Entonces había un movimiento también en contra de la ocupación francesa en Siria, y Al-Qassam y sus allegados combaten a ellos y posteriormente van a combatir a los invasores sionistas. Ahí podemos decir que ya se comienza la resistencia de corte armado, que a veces tenía muchos problemas, porque estamos hablando de que eran realmente grupos que no conocían el combate moderno a la usanza en Europa. Europa, ya estamos hablando de tecnología genocida a niveles industriales, ¿no? Algo que todavía en otros contextos no se conocía. Y además de que combatían, igual justo, es interesante porque sigue siendo un choque asimétrico, no es una guerra. En primer lugar, es un conflicto, el actual, de palestinos sin un ejército contra una potencia nuclear, química y biológica. Y hace 80 años era un conflicto de palestinos combatiendo con mosquetes, incluso con carabinas, frente a armas automáticas que tenían los sionistas, porque los sionistas empiezan a ser armados por las plutocracias europeas a través de armamento de contrabando, e incluso muchos de los sionistas que van llegando en los 30s, principalmente en el periodo de entreguerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Muchos de estos sionistas son excombatientes de los ejércitos europeos. Muchos de ellos, antes de que su proceso de conversión al sionismo, eran, por ejemplo, miembros del Ejército Rojo, y están armados hasta los dientes, y además continúan recibiendo armamento por parte de las potencias, principalmente Gran Bretaña, ¿no? Y ese fue el conflicto. Hay que entenderlo, que siempre ha sido asimétrico. Entonces los palestinos siempre le apuestan justamente al conocimiento del terreno, al conocimiento de la tierra. Es lo que hace Hamas, por ejemplo, en suelo gazatí, lo que puede hacer el Frente Popular en suelo cisjordano, lo que hace ya fuera de Palestina, en Líbano, lo que hace Hezbollah, ¿no? Por eso los conflictos, que siempre son frente a frente, cuerpo a cuerpo, siempre salen victorias de la resistencia. ¿Por qué? Pues porque conocen perfectamente el terreno. O sea que a falta de mejores armas, uh-huh, le han apostado más a su estrategia. Sí, por supuesto. Y además también cuentan con las experiencias de otros movimientos de resistencia a nivel planetario en los últimos 100 años, 200 años. Lo que está haciendo Hezbollah o lo que hizo Hamas en los últimos 30 años, lo hizo el Viet Cong, por ejemplo, en Vietnam, en contra del invasor genocida estadounidense durante los años 60 y 70. Y así vencieron al invasor, ¿no? Lo mismo están haciendo. Obviamente, por obvios motivos, las notas que vemos en la gran prensa, en las conglomerados mediáticos, es que el proceso genocida, ¿no? 40,000 personas asesinadas, en su mayoría niños y mujeres. Pero en el choque frontal militar real, los sionistas están siendo derrotados, porque les da terror enfrentar, ocupar el territorio de Gazatí, porque saben perfectamente que llevan las de ganar Hamas o la Yihad Islámica u otros movimientos de resistencia. Además, también tenemos las experiencias de la década del 2000, 2005, 2006, de Hezbollah, que acaba derrotando al invasor sionista en la segunda agresión en contra del Líbano. Entonces, hay que entender eso en primer lugar, ¿no? Que es un conflicto asimétrico, no es una guerra, es un proceso genocida de limpieza étnica, y que no comenzó justamente el 7 de octubre, comenzó hace 76 años, y lo ocurrido el 7 de octubre responde a hechos inmediatos, 24 horas, 72 horas antes, sin tomar en cuenta además, por supuesto, lo que ha ocurrido en los últimos 100 años en contra del pueblo palestino. Entonces aquí podríamos puntualizar que las resistencias son movimientos para defender las vidas de las personas que están siendo invadidas en su territorio y claramente masacradas. Hacen una carnicería con ellos, sí. Nacen estos movimientos y bueno, esas son las resistencias que obviamente por los intereses imperiales y el sionismo, etcétera, van a ser siempre deshumanizados, ¿no? Sí, sí, digo, hay que entender también que lo que está ocurriendo en contra de Palestina, en este momento es un genocidio en tiempo real, en vivo. O sea, es una cosa monstruosa, pero no es algo, no es un hito, no es algo nuevo. Uh-huh. Lo que están haciendo en contra de Palestina lo han cometido en contra de múltiples naciones y pueblos y culturas durante los últimos 500 años. Además de que ya en la modernidad, en la época contemporánea, cualquier movimiento de resistencia decolonial es legítimo, de acuerdo a la normativa internacional. O sea, lo que está haciendo Hamas o lo que está haciendo la Yihad Islámica o cualquier otro movimiento es de acuerdo a esa normativa legal, por decirlo de alguna manera, porque combaten una fuente de opresión, una fuente de un proceso de ocupación. Y además mencionar que cuando se enfrentan a los sionistas no se enfrentan como tal, porque dicen, los civiles. Como, no, el concepto de civil es bastante difuso en el contexto sionista, porque la mayoría son militares en activo o no en activo, y además son paramilitares también, ¿no? Entonces, ellos tienen la legitimidad de resistir, cualquier forma de resistencia es válida en contra de la ocupación, porque combaten justamente, no solamente por su tierra y por su supervivencia, sino también para mantener su identidad, ¿no? Porque a fin de cuentas, es un genocidio que viene acompañado de un proceso historicida también, ¿no? Y en ese mismo proceso historicida es demonizar la resistencia, cualquier forma de resistencia. Vaya, para que se den una idea, es la misma, lo que hace Hamas o lo que hace la Yihad Islámica o el Frente Popular, es lo mismo que hizo hace 80 años los judíos en el levantamiento del gueto de Varsovia o cualquier otro proceso, ¿no? Exactamente lo mismo, simplemente que no es una población europea. Es la gran diferencia. Incluso en las resistencias siempre van a validar más al blanco, al cristiano, al que se levanta, frente a una población racializada, una población mestiza, una población árabe, una población negra, una población asiática, etcétera, etcétera, ¿no? Y además tienen todos los elementos para categorizar y para demonizar a estos pueblos, justo como, pues, como subhumanos, como bárbaros, como incivilizados, como terroristas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, inadaptables, los que no se adaptan al régimen de valores de Occidente. Claro, entonces, para puntualizar, no es... las resistencias son necesarias, como dices, para que ellos mantengan su identidad, su vida. O sea, entonces, tenemos que... Bueno. Y no nada más resistencia armada, ¿no? Porque hay muchos tipos de resistencia. Sí, sí, sí. O sea, la resistencia comienza incluso en el hogar. O sea, los niños resisten de múltiples maneras, las mujeres, las amas de casa resisten, la anciana, por ejemplo, el anciano, que incluso tienen que cargar agua decenas de kilómetros, resisten. Todo es una manera de resistencia en Palestina. Vaya, el estilo de vida es resistir, a fin de cuentas, ¿no? O sea, estamos hablando que es toda una mentalidad. Sí. De protegerse a ellos mismos, porque sí. Uh-huh. De eso se trata al final. Sí, y puntualizar también que es algo legal, porque ellos son el pueblo invadido, sí. Están frente a una ocupación, y podemos hablar de que es pura propaganda el hecho de que les digan terroristas, criminales o lo que sea que les quieran decir. Ya, perdón. No, o sea, a ver, lo que están haciendo es lo mismo que nos han dicho a todos los pueblos en resistencia desde que, vaya, surge en la modernidad el concepto de imperio colonial o de colonizador o de civilizador, porque siempre han manejado el concepto de civilizar. Cuando llegan los sionistas en el siglo XX, a finales del 19, comienzos del 20, Theodor Herzl catalogaba a los sionistas como los civilizadores. O sea, Theodor Herzl, a pesar de que es el padre del sionismo, no era un judío, no era judío, él no era un judío practicante. Theodor Herzl decía que el judaísmo como tal era un lastre para los sionistas, que los sionistas no tenían nada de oriente, y en realidad lo eran, porque a fin de cuentas los sionistas, siendo judeuropeos en su mayoría, proceden de contextos europeos, de suelo húngaro, de suelo polaco, de suelo lituano, de suelo ruso, más tarde de Gran Bretaña, de Países Bajos, etcétera, etcétera. Estamos, ¿no?, hablando entonces de que ellos eran muy conscientes que su origen no era Palestina. Sí, incluso personajes como David Grun, futuro David Ben-Gurión, que se cambia el nombre en este proceso de semitización acelerado, este hombre decía, sí, estamos conscientes que somos la fuerza de ocupación. Y estamos conscientes que los palestinos son la población, además de que decían que eran la población nativa, van a resistir, pero nuestra labor es aplastarlos, porque somos emisarios de la civilización, la vanguardia de Occidente. Y de hecho, cuando surge el sionismo, tanto Herzl como el padre del sionismo revisionista, Zev Jabotinsky, Vladimir Jabotinsky, van a decir que los antisemitas, o sea, las históricas naciones antisemitas, todas las europeas y además Estados Unidos, van a ser sus principales aliados. Porque en el momento en que los sionistas salen de Europa o de Estados Unidos o de otros contextos, ellos, el problema judío, la cuestión judía se termina. Porque están desalojando están purificando los contextos europeos. Ya no va a haber judíos que maculen territorios otrora cristianos y hoy civilizados. Entonces ahora ellos van a ser nuestros representantes, nuestros prefectos, lugartenientes. Entonces ellos son conscientes de que son los invasores, siempre lo han sido. Tal vez en los últimos tiempos no, porque se ha mezclado con el sionismo de corte religioso, que es mucho más demencial. Sin embargo, los sionistas primigenios, los seguidores de Herzl y posteriormente los sionistas revisionistas, los fascistas abiertamente, son conscientes que son invasores y que los palestinos van a resistir y que tienen que aplastar esa resistencia, de cualquier manera. Bueno, es visible en estos discursos de la líder de los colonos, Daniela Weiss, y de Ben-Gvir, que también hablan de colonización. De anexión. Sí. Y atentos, porque por ejemplo, este Ben-Gvir ni siquiera es europeo. Justo antes de entrar al aire estábamos hablando de los kurdos. Porque, por ejemplo, los kurdos son una identidad etnolingüística, no son como tal una religión. Hay kurdos, en su mayoría son musulmanes. También hay yazidíes, hay kurdos cristianos, hasta hace 500 años todavía muchos kurdos zoroastristas, pero también hay kurdos judíos. Ben Gibir es un kurdo judío procedente del Kurdistán iraquí. O sea, es un invasor, abiertamente es un invasor, ni siquiera no tiene ningún elemento semítico. Y este hombre sabe perfectamente que es el invasor, pero de acuerdo a su mentalidad supremacista, dado que, sin importar cuál es su origen étnico-lingüístico, él es un invasor. Y esa invasión se la confiere la divinidad, de acuerdo a su lógica. Y tiene la imposición de exterminar a todos los, entre comillas, invasores, los palestinos, pese a que los palestinos genética y culturalmente son los descendientes de todos los pueblos que han habitado en la región palestina levantina, ¿no? O sea, no hay, nosotros lo podemos ver como muy ingenuamente desde nuestra óptica fuereña, pero ahí son conscientes quién es el invasor y quién es el oprimido, o sea, lo saben perfectamente, no es que lo nieguen, de hecho, a veces hasta se pavonean de que somos los invasores. Y se pavonean de que somos los que son patrocinados por Estados Unidos y previamente por el Imperio Británico. O sea, se burlan incluso, ¿no? Está estructurada toda una política de humillación histórica en contra Entonces, de Palestina. Esto, una vez más, es pura propaganda, el hecho de que los sionistas latinoamericanos traen ahora mismo el discurso de que ellos son los indígenas de Levante. Sí, no, no. O sea, a ver, lo más cercano a un judío de hace 2100, 2200 años, probablemente sean, principalmente por vínculos lingüísticos, sean los judíos sirios, los judíos libaneses, los judíos iraquíes. Ni siquiera los yemeníes, porque los judíos yemeníes se convierten al judaísmo 300 años después de nuestra era, en el siglo IV de nuestra era. Es lo más cercano, pero que tienen que ver población procedente de España, población procedente del Cáucaso, de Asia Central. No son grupos conversos al judaísmo en los últimos 1500 años y se puede rastrear sin ningún problema. Es el gran problema. Y mientras tanto cometen este proceso de historicidio en contra de Palestina, diciendo que no existen, que emanan todos ellos de la península arábiga, cuando hay familias palestinas que pueden rastrear sus antecedentes cuando todavía eran cristianos o judíos, que se convierten al Islam, y hasta la fecha siguen existiendo palestinos cristianos, de todas las denominaciones, al igual que palestinos en su mayoría son suníes, pero también hay chiíes, también hay drusos, también hay samaritanos, que los samaritanos no necesariamente son judíos, pero era muy diversa Palestina antes de la llegada de los sionistas. El punto es acabar con esa diversidad y homogenizar a todos los palestinos. Ese es el punto. Los palestinos, a pesar de que la resistencia a veces suele ser conjunta, también por momentos están separados en cuanto a resistencia, en cuanto a movimientos. Y también es un pueblo distinto, o sea, posee distintas características. No hay una homogeneidad total. Lo que sí es homogéneo es la forma de resistencia, es la resistencia. Eso, la como resistencia. Tal, todos hay que resistir, ya sea en la diáspora o en la Palestina ocupada. O sea, según el contexto de cada uno, su religión, ellos se saben palestinos y saben que están resistiendo. Claro, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que tiene su epicentro originalmente en Cisjordania, es fundado por griegos ortodoxos. En su mayoría no practicantes, pero griegos ortodoxos, palestinos. Por ejemplo, la Yihad Islámica o Hamas son fundados por suníes, pero también hay grupos católicos, bueno, maronitas católicos, también había facciones armenias. De hecho, atentos, porque por ejemplo, no todos los palestinos son semíticos. Hay un pueblo que son los armenios palestinos que son de ascendencia armenia e indoeuropea, pero ellos también resisten, porque la presencia armenia en Palestina tiene más de 2000 años. O sea, desde que existía, bueno, desde hace miles de años, ¿no? El punto es que, o sea, hay múltiples formas de resistir desde múltiples trincheras que no nada más se reducen a la resistencia armada, sino también la resistencia en la academia, ¿no? Eso es de extrema importancia, porque el proceso historicida contra Palestina no nada más es a través de la cultura popular o los medios, también es dentro de la academia, catalogando a los palestinos como un pueblo inventado, cuando no es así. Y te lo dicen académicos, y te lo dicen historiadores, te lo dicen. Recomiendo mucho la lectura de un texto que se llama Nur Masala, se llama Palestina 4000 años de historia, que es un recuento de toda la identidad palestina y cómo es la concatenación de todos los pueblos que han habitado en la región levantina, ¿no? Y bueno, viniendo más a este lado de la historia, ¿cuándo se fundó Hamas y por qué? Hamas se funda en los años 80, durante la primera intifada, el primer gran levantamiento civil en contra de la ocupación sionista a mediados de los años 80. ¿Por qué se funda Hamas? Pues para resistir, obviamente, ¿no? Hamas originalmente tiene muchos, muchos ingredientes. Hay un ingrediente de la hermandad musulmana local, hay un ingrediente independiente, hay un ingrediente de algunos clérigos musulmanes locales. Incluso Hamas también tenía en un principio, ya no porque muchos de ellos han salido, han sido asesinados por parte del ente sionista, tenía un factor también cristiano. Hamas surge en los años 80, uno de sus fundadores fue asesinado de hecho por el ente sionista, y él lo mencionaba, nuestra lucha no es en contra de los... El fundador, me refiero al Sheikh Ahmed Yassin, la lucha no es en contra de los judíos, es en contra de los sionistas. El mismo Sheikh decía, si los invasores fueran musulmanes, también combatiríamos contra ellos, no se trata de religión. Y de hecho ese es el meollo del asunto, siempre le ha querido dar un carácter religioso, esto no es de carácter religioso, ningún conflicto tiene carácter religioso, es una excusa y una etiqueta que le ponen, ¿no? Para justo fomentar la idea del choque de civilizaciones, la violencia perpetua por religión, no es así, todo tiene una característica territorial, económica y geoestratégica y geopolítica. Entonces podemos hablar de que el discurso que traen diciendo que en la carta fundacional de Hamas, esto es lo que dicen los sionistas, dice que su misión es exterminar a los judíos. Sí, no, eso es falso. Sí. Y seguramente sí se teorizó, porque el ente sionista es un estado que se ufana de ser judío. Y sí, hay que acabar con los invasores, por supuesto. Sin importar si son judíos, sino sin importar si son cristianos, sin importar si son musulmanes, son el invasor, quien expolia el territorio, quien mata a los niños, quien humilla a la gente palestina, por supuesto que hay que exterminarlos, sin importar que sean. Pero más adelante, el mismo mandamás de Hamas lo dijo, no es en contra de los judíos. Y es importante porque a fin de cuentas, si tomamos en cuenta que en Occidente, llámese Estados Unidos o llámese Brasil, o los países donde tienen amplias minorías de corte evangélico sionista, ellos no son judíos. Son cristianos evangélicos, protestantes, mesiánicos y apocalípticos que apoyan al sionismo con el objetivo de que es el retorno del segundo Mesías. Ese es su delirio. Y esos son más peligrosos que los judíos sionistas, porque estas personas son las que mandan millones de dólares consecutivamente al ente sionista y quienes beatifican los crímenes del sionismo de acuerdo a su normativa religiosa cristiana evangélica. Entonces, si es una lucha contra cualquier forma de explotación, principalmente el sionismo. El sionismo en todas sus variantes, el sionismo judío y el sionismo de corte cristiano. Además que dentro del sionismo de corte cristiano se origina esta repulsión a los judíos, ¿no? Sí, no el sionismo cristiano, que es de hecho es previo al sionismo judío, surge en el siglo XVII, es profundamente anti judeófobo. ¿Por qué? Porque los judíos solo son un instrumento para... lo que buscan en primer lugar es convertirlos al cristianismo. Cuando se conviertan y que ya se haya creado el tercer templo, esto va a posibilitar que retorne el Mesías. Es para lo único que quieran los judíos, no les interesa. Por eso en el siglo XIX, antes del sionismo, hay un movimiento en solo inglés que busca convertir a los judíos al cristianismo. De hecho lo logran, hay muchos conversos en el siglo XIX, en la primera mitad, al cristianismo de corte protestante, principalmente anglicano. Y de hecho, muchos de estos recién conversos al cristianismo son quienes van a empezar a buscar el proyecto de colonización e invasión de Palestina. Esto es previo al sionismo oficialmente judío o judío secular, ¿me explico? O sea, sí. El sionismo como tal surge hace 400 años, en el siglo XVII, no es un movimiento tan novedoso. Lo que pasa es que el mismo sionismo se va reconfigurando dependiendo del periodo. Por ejemplo, en el siglo XVII era principalmente de corte, pues dentro del contexto presbiteriano, puritano, así se va a llevar a Estados Unidos, por eso va a triunfar entre los grupos pentecostales y bautistas. Pero ya en el siglo XIX, pues es penoso decir que pues, es de corte cristiano, ¿no? Entonces van a empezar a acoplarlo al contexto colonial supremacista, racial y racista además, ¿no? En primer lugar, como los judíos, esta idea de pueblo elegido ya la van a fusionar con el concepto de raza suprema, que de hecho va a influenciar mucho en el siglo XX, en el segundo cuarto del siglo XX, al nacionalsocialismo alemán, porque el concepto de raza suprema lo van a utilizar para contrarrestar el concepto de pueblo elegido judío. De ahí toman sus mismas ideas del sionismo, ¿no? Reconfigurado a la modernidad. Entonces el sionismo es un proyecto que no dista mucho de otros proyectos coloniales, no dista mucho del proyecto del Lebensraum, del Tercer Reich, o del proyecto de colonización del imperialismo estadounidense en Norteamérica, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo, proceden del mismo contexto, un hervidero de supremacismo y de protofascismo que era Europa a finales del siglo XIX. Y contra todo eso es lo que resisten los palestinos y resiste Hamas. Sí. O sea, esta estructura que ya nos contaste la historia más o menos. Gracias. Que ya nos contaste la historia. Y bueno, hablemos de los líderes de Hamas. ¿Hay ahora mismo algún líder? Porque también he visto que se habla de los líderes senior. O sea, ¿hay alguien? Digamos, retirados. Sí, bueno. O yo creo que de la resistencia nunca te retiras, ¿no? A menos que te retiren, seamos de qué forma. Porque da la impresión de que, bueno, son quienes son el consejo, ¿no? Y están ahí diciendo que sea así, que no. Pero ¿hay alguien que sea el mandamás en este momento? A ver, esto que mencionas de los líderes senior o de lo, por ejemplo, de la senectud palestina, esto es real. O sea, el papel del anciano en las culturas araboparlantes, muy similar a las culturas en América Latina o ¿no? el sudeste asiático, es fundamental. O sea, como tal, antes de la llegada del sionismo, había consejos de ancianos. O sea, la manera en que se organizaban las comunidades era distinta a cómo se manejaban en Occidente, ¿no? O sea, como tal, la comunidad, la UMA, pero la UMA en pequeño, o sea, la comunidad islámica, discutía todos los asuntos, principalmente agrícolas, resolvían disputas, aunque por ejemplo en el contexto palestino, pues hay que mencionarlo, hay disputas históricas que tienen 800 años, 900 años. Sin embargo, es interesante porque cuando llega el sionismo, esas disputas se van a resolver en 20 minutos. ¿Por qué? Porque ahora el enemigo lo podemos ver, ¿no? Es un invasor que busca exterminarlos sin importar qué facción sea, ¿no? Entonces el papel de los ancianos siempre ha existido y por supuesto, muchos líderes de la población, de por ejemplo de Hamas o la Yihad Islámica, ni siquiera conocemos sus nombres en Occidente. ¿Por qué? Pues porque no lo van a revelar, porque esos líderes están en campo, resistiendo. Si no, pregúntenle qué ocurre cuando sale a la luz sus datos personales. Pregúntenle a Ismail Haniyeh, que es una cara ya visible de la resistencia palestina, han exterminado a su familia. O sea, y lo han hecho explícitamente, diciendo acabamos de matar a niños y a la familia de Ismail Haniyeh, ¿no? Por ejemplo, gran parte de la cúpula de Hamas se encuentra no en suelo palestino, se encuentra en Qatar. Hay una pequeña facción que se encuentra en suelo turco, la más cercana a la hermandad musulmana. Entonces, la cara más visible actualmente es Ismail Haniyeh, que curiosamente la Corte Penal Internacional, para tratar de compensar que ha lanzado órdenes de aprehensión en contra de Netanyahu y Galant, también mandó una orden de aprehensión en contra de Haniyeh, pero bueno, sabemos perfectamente que es por imposición de Washington además, ¿no? Entonces, ya ha pasado esto, que han atacado a las familias, porque también hace unos meses que hubo negociaciones, fue justamente cuando atacaron a la familia, me parece que fueron 3 hijos y 2 nietos de este señor Haniyeh. Sí, de Haniyeh. Entonces, se habla de que ya cada vez que quieren hacer una negociación que al ente sionista no le conviene, atacan a las familias de los líderes. No, en primer lugar porque el ente sionista no está dispuesto a negociar, o sea, una cosa es el discurso público, bueno, que ya ni siquiera creo que ya es público, o sea, creo que ya aceptan, y si vemos las declaraciones de Ben-Gvir o de Smotrich o de Netanyahu, Galant o Gantz, pues ya es abiertamente de exterminio, o sea, no es que busquen negociar. Sí, no. Sí, o sea, ya antes, vaya, posaban de que querían negociar y todo esto, pero ya no, o sea, incluso a pesar de que el mecenas del sionismo, que es Estados Unidos, lanzó el último proyecto de alto al fuego, ya también los sionistas pues, no les importa, ¿no? No, ya han rechazado 9 sí, veces. Sí, 9 veces. Y siempre buscan justamente, de hecho es interesante porque el penúltimo intento de cese al fuego, que de hecho era antagónico a los intereses de Hamas, Hamas lo aceptó. Hamas dijo, ok, sí, lo acepto. Porque sabía perfectamente que los sionistas no iban a aceptar. Y no aceptaron. A pesar de que era favorable a los sionistas, ¿no? Entonces, ahí se puede notar abiertamente pues, que quieren. Nunca han buscado la paz, jamás no han buscado. Y lo han mencionado constantemente. O sea, lo que intentan hacer, y te estoy hablando desde hace 80 años, en época de David Ben-Gurión y más tarde con Golda Meir, etcétera. Lo que siempre intentan hacer es golpear constantemente a la población palestina, una y otra vez. Se buscan desmoralizar. Desmoralizar y aplastar cualquier forma de, pues, tanto estructura física, pero también estructura moral e ideológica, ¿no? Y que tarde o temprano esto provoque una reacción palestina. a través del poderío mediático, académico y de la cultura popular que tienen, eso va a servir para colocar a los palestinos como los agresores, cuando sabemos perfectamente quién es el agresor primigenio y quién busca hacer estas estrategias, ¿no? Entonces, ¿les parece si pasamos al primer corte musical? Por claro. supuesto. Llevamos media hora del programa. Solo hay una pregunta de los comentarios uh-huh. de la transmisión en vivo. Sí. Dice el compañero Nadúa, ¿dirías, Cristian, que la Sumut fueron la primera forma de resistencia frente al colonialismo? ¿La UMA? La Sumut. ¿Qué son las Sumut, perdón? S-U-M-M-U-D. No sé cuál es el concepto, no sé cuál es el concepto, a ver. Sí, ahí me suena creo que al levantamiento de Varsovia, pero si quieren después de la canción, okay. ya lo vemos. Adelante. Encontramos una canción de Shadia Mansour que es más viejita y que nos gusta mucho. No te van a meter gol por derechos de autor. Esperemos, ¿no? Y ojalá si no, pues no. Solo es en redes, ¿no? Si no hay resistencia. En la resistencia. Frecuencia radiofónica no importa. Entonces es una canción que se llama Canción para Líbano, okay. que es como ya noventera. Los dejamos con la canción de Shadia Mansour y regresamos en unos momentos. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde las cabinas liberadas de Radio Zapote, libres de apartheid y de explotación, y la cafetería Hanna Abu Nada. مرفوع انطق لبناني بالدمع سقيتو ارزت بلادي ايديكم جميعا الان في السماء في الهواء من الجنب للجنب من ضرب ضرب ومن هرب هرب والقصر بيش تفو عليكم عناصركم لديهم افيون وكيف للبيع حواجز بالليل القضاء الشباب الصغار وتفلتون التجار يمين ويسار لمن تابعون الجميع يرون لسنا مستعدون للسكوت يابا مدينة بيروت أيديكم جميعا في الهواء العين وشارع بليس حار تحريك والكورنيش جنينة الصلايع كونكورد شياع جعيطاوي سيوفي مار الياش طريق جديدة حازمية وطن صيدبة أشرفية ضناوي الطبة وجون دارك حي السلم زاق البلاط تراب وكل قطاع كادوس يابا مدينة بيروت أيديكم جميعا في الهواء Ok, regresamos a Palestina al grito de libertad. Bueno, Cristian, aprovechando el corte, vimos las respuestas, ¿no? Ajá, vimos las preguntas. Sí, sí conocí el concepto. Digamos, es como la, por sintetizarlo, es como la creatividad en la resistencia. Por ejemplo, buscar maneras poco ortodoxas de resistir. Por ejemplo, si destruyen una vivienda, una aldea palestina, reconstruirla, como estas que se cuentan que han reconstruido 100 veces y lo van a seguir haciendo, ¿no? O sea, estamos hablando del concepto de sumut. Sí, que abarca, que va, es como perseverancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no nada más a través de, por ejemplo, la perseverancia de, vaya, la reconstrucción de una aldea o una vivienda, sino también buscando lazos con otras organizaciones, ¿no? Organizaciones en otros contextos de lucha, etcétera, etcétera. Como forjar lazos, algo que el sionismo jamás haría, por ejemplo, ¿no? Porque los sionistas son únicos. Ellos nada más se relacionan con sus mecenas, que son precisamente Euro-Occidente, sí. y Occidente, ¿no? Y además de que su forma de aplastar a la resistencia palestina no es algo tampoco atípico, es como lo han hecho franceses o británicos, estadounidenses, etcétera, a través del tiempo, ¿no? No es algo, una rareza, ¿no? Es como la perseverancia, pero también a través de la inventiva, creo yo, eso entiendo del concepto. Bien, ¿podemos pasar a otra pregunta? Pregunta Saris, dice, ¿Estados Unidos todavía necesita lente sionista o podrían descartarlo por los regímenes del Golfo Árabe? Lo que pasa es que cuando se crea el ente sionista se crea toda la estructura. A ver, el sionismo es, digamos, la cereza en el pastel del imperialismo en la región. ¿A qué me refiero con esto? Antes de que se crea el ente sionista, desde el siglo XIX, lo que están haciendo primero británicos y posteriormente estadounidenses es ir construyendo estructuras de poder regional en la península arábiga, en el norte de África, etcétera. Por ejemplo, en el Golfo Pérsico, patrocinando a, iba a decir regímenes, pero ni siquiera eran regímenes, eran, por ejemplo, pequeños emiratos que existían en las orillas del Golfo Pérsico, los que a la postre van a ser Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, por ejemplo. En ese momento ni siquiera hay hidrocarburos descubiertos, está la caza de perlas, las especias, el cultivo del incienso, etcétera, la explotación del incienso, etcétera, etcétera. Llegan los británicos, porque recordemos que era una zona fundamental controlar el Pérsico, y antes lo hicieron los portugueses también, porque por el mar Arábigo llegan a la India. Todavía no existe el canal de Suez en ese momento. Entonces empiezan a patrocinar estos reyesuelos en el Golfo para asegurar el control. Primero el Golfo Pérsico, luego al otro lado de la península arábiga, al oeste, en Yemen, en Adén, crean el ente colonial de Adén, que es controlado por los británicos. Ya existe en ese momento, por ejemplo, el canal de Suez. El ente sionista como tal se crea para salvaguardar los intereses de las potencias, principalmente los angloparlantes en la región. El tráfico de materias primas, que desde el siglo XX es también en los hidrocarburos. Mantener a raya a los gobiernos regionales que no busquen una emancipación generalizada en todo el contexto arboparlante, tanto en la zona, en la península arábiga, en el Mashrek, como también en el Magreb, llámese Egipto. El tráfico, el transporte de tropas, por ejemplo, al Raj británico de la India, pero también a las colonias por el oriente africano del Imperio Británico y de Francia, etcétera, etcétera. El rol que tiene el ente sionista en ese momento es que es el lugarteniente de eso. El ente sionista como tal es una extensión del Imperio Británico y del imperialismo estadounidense. Como tal, Israel desapareció hace 2600 años cuando los asirios aplastaron el reino del norte, Israel Samaria, ¿no? O sea, esta reinvención lo utilizan como pretexto para, en primer lugar, crear un hogar nacional judío, pero que ellos sean precisamente los lugartenientes de aquellos intereses de Londres y posteriormente de Washington, ¿no? Así mantienen a raya a los Saud, mantienen a raya a los Hashemí, a los Najian, a los Maktum y principalmente la emancipación de los pueblos árabes, ¿no? Por eso la primera gran misión de los sionistas es en los 50, ¿cuál es? Evitar que el gobierno egipcio de Gamal Abdel Nasser nacionalice los hidrocarburos. Perdón, nacionalice los hidrocarburos, no estoy viendo el contexto cardenista. Nacionalice el canal de Suez, porque el canal de Suez es un proyecto originalmente francés. Luego los británicos compran la mayor parte de las acciones y se convierte en un proyecto estratégico para controlar el Mediterráneo, pero también el Mar Rojo y, por supuesto, el Golfo Pérsico y el camino hacia la India, ¿no? En caso de que Egipto se haya emancipado y nacionalizado el canal, todo eso corre un riesgo, ¿no? Por eso es la guerra de los 50 y más tarde de la guerra de los 6 días. Por eso se apropian del Sinaí y también, además, del Golán Sirio. O sea, también es un proyecto que no nada más abarca Palestina, abarca toda la región, Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, porque es un proyecto gigantesco colonial geoestratégico que sigue siendo conveniente para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque también le temen otras potencias, temen que otras potencias sean el relevo y mantengan buenas relaciones con los países, llámese la Federación Rusa o la República Popular de China. En el momento en que se empieza a vislumbrar la creación de un proyecto sionista, en ese momento está la gran rivalidad, la gran enemistad, el gran juego. ¿Cuál es el gran juego o el juego de las sombras? Es la gran rivalidad entre el Imperio Británico y el Imperio Zarista Ruso, porque ellos auguraban que en el último cuarto del siglo XIX van a chocar tarde o temprano los dos imperios, porque desde la India hacia el norte, hacia Afganistán y hacia central, vienen los británicos y los rusos, que ya han colonizado y conquistado todos los emiratos que se encuentran en Asia Central, el emirato de Samarcanda, Bujara, etcétera, etcétera, van hacia el sur, entonces tarde o temprano van a chocar, y de hecho podrían dar la curva hacia el oeste los rusos y tratar de buscar influencia en suelo palestino y en suelo sirio, como la tienen en este momento. Una de las pocas, la única base en aguas cálidas, en aguas mediterráneas de Rusia, se encuentra en Siria. Entonces es fundamental justamente evitar que la Federación Rusa tenga influencia en esa región, que la tiene además, porque también la relación entre Moscú y la relación entre Tel Aviv es relativamente buena, porque gran parte, aproximadamente un cuarto de millón de la población ashkenazi que se encuentra en suelo palestino ocupado, también tiene la doble nacionalidad rusa, ¿no? Pero lo que buscan es justamente eso, que Rusia llegue o la República Popular de China pacifiquen, porque a fin de cuentas la visión china de la República Popular actual es totalmente antagónica a la visión de Occidente. No conciben una visión distinta a la imposición y aplastamiento de movimientos y de naciones, ¿no? Entonces están aterrados, porque obviamente en este momento Estados Unidos vive un periodo de declive. Y en ese periodo de declive no nada más arrastrarían a toda la estructura colonial occidental y eurooccidental a sus satélites europeos, sino también a su proyecto primigenio, que es el ente sionista, ¿no? Entonces es el brazo armado, van a seguir necesitando de ellos. Sí, por supuesto. Por eso ahora le están apostando al plan B. Públicamente reconocer, sí, buscamos los dos estados, ¿no? Por supuesto, los países europeos, España, Irlanda, Eslovenia, Noruega. Pero esta idea de los dos estados es justamente, vaya, sin importar si surge el Estado Nacional Palestino, con su territorio delimitado, etcétera, con las fronteras del 67, tienen un vecino inmediato, entre comillas vecino, que es una potencia nuclear, que es una supremacía en la región. Entonces, sea un estado, existe un Estado Palestino o no, van a seguir aplastándolo y van a seguir colocándolo como el agresor. Además de esto, también en este nuevo plan B están colocando a Netanyahu como el chivo expiatorio. Por supuesto, es un terrorista, es un genocida, es un asesino de masas, es un gángster. Pero a fin de cuentas, no, las atrocidades no comenzaron con Netanyahu. Previamente estaba Ariel Sharon, previamente Isaac Shamir, previamente Ehud Barak. Y así podemos llegar hasta David Grun, de David Ben Gurión. Es la misma estructura, ¿no? Sí. Y de hecho, el delfín de Occidente en este momento es Benny Gantz. Benny Gantz también es un sujeto igual de nefasto a Netanyahu. El punto es que es otra facción del sionismo. Es, digamos, representante de los anti-Netanyahu en el contexto intrasionista. Porque a fin de cuentas, Netanyahu también es un gángster. Y además de sus crímenes, que son los que debemos de justamente reconocerlo como un asesino, también se le acusa de tráfico de intereses, de evasión fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Un ampón de cuidado. Bueno, seguimos con la resistencia. ¿Qué características tienen los integrantes de Hamas? ¿Qué características tienen? Pues que aman profundamente a su patria. Yo creo que sería la primera, porque estar dispuestos a enfrentarse a la maquinaria sionista no es cualquier cosa. Que están muy bien entrenados, que conocen perfectamente el terreno donde combaten, donde resisten, que están entrenados para una guerra de desgaste, además, una guerra de guerrillas, bueno, en esta guerra urbana, por decirlo así, de larga duración, que están dispuestos a morir. Hay muchos de ellos son, vaya, mártires y fedayines, están dispuestos a inmolarse con tal de salvar a su patria. Que también tiene muchísima influencia de otros movimientos. Hace rato mencioné el Vietcong, por ejemplo. De hecho, el Vietcong es muy parecido. En la forma de resistir la mecánica de guerra, la única diferencia es que era en una selva, por ejemplo, ¿no? En suelo vietnamita. Aquí es en una zona que ha sido totalmente casi desertificada. Gaza ha sido. O sea, la Gaza de hace 80 años era muy distinta a la Gaza actualmente, ¿no? De la actualidad. era una zona mucho más verde. Conocen perfectamente los túneles. Los túneles, curiosamente, el Viet Cong los empezó a utilizar en los años 60, ¿no? Entonces, muchas de las estrategias que se han utilizado en otros contextos de resistencia, las retoma Hamas, y además toman y crean nuevas formas de resistir. Creo que lo han podido ver, si corren con esa suerte de tener acceso a plataformas de video, la manera en que resisten, ¿no? Generalmente, por ejemplo, los de Hamas no van, no es que vaya una tropa entera de Hamas, un comando de Hamas, no van más de 10 personas, generalmente van 2, cuando mucho 3. Y ese grupo de Hamas, ese dúo, generalmente es una unidad extremadamente confiable. Uno, por ejemplo, si son francotiradores, uno busca el objetivo, el otro dispara. Si van a acabar con tanques, uno da, digamos, es el visor y el otro ya actúa. Entonces, son unidades muy pequeñas que también se tienen que ajustar a túneles, por ejemplo. Y son muy extremadamente efectivas. Por eso los sionistas les aterra que sean desplegados en suelo gazatí. Porque la efectividad de Hamas es impresionante frente a por ejemplo, es típico, ¿no? ¿Qué puede hacer, no sé, una bomba atómica en contra de una hormiga? Nada te asegura que la bomba atómica mate a una hormiga. Sí. Y eso es Hamas. O sea, no es que los son hormigas y no van. No, todo lo contrario. La hormiga, frente a un enemigo de mayor envergadura, puede resistir. ¿Qué hace un tanque en contra de población que se puede mover con mayor facilidad en una zona, además, que ha sido arrasada, que prácticamente cualquier esquina es un refugio? ¿Qué puede hacer un tanque? Absolutamente nada. Por eso Hamas siempre lleva la delantera. Por eso el sionismo siempre le apuesta a la supremacía aeronáutica, al bombardeo constante, exterminar civiles, porque les aterra enfrentar a alguien. En primer lugar, que alguien que ama su patria está dispuesto a morir por ella, ¿no? En segundo lugar. Y uno que tiene las armas necesarias para resistir este tipo de guerra, este tipo de conflicto, ¿no? Entonces, es digamos, Hamas en la praxis militar, ya... Ya explicado, ¿no? Y, por ejemplo, estamos hablando de que ellos entonces tienen como un entrenamiento de guerrilla. Sí. Y, por ejemplo, los soldados israelíes, ¿qué tipo? Es diferente, ¿no? ¿Qué tipo de entrenamiento tienen? El ente sionista los promociona como uno de los ejércitos más entrenados del mundo. Y no es así. Se ha visto en innumerables ocasiones. Lo que pasa es que tienen la ventaja y la innovación tecnológica constante. O sea, cuando, por ejemplo, cuando los sionistas, ¿qué exportan los sionistas? Terror, contrainsurgencia, sabotaje, asesores militares, guerra de alta tecnología. Ese tipo de enfrentamiento lo van a utilizar en contra de población, curiosamente, en muchos contextos de resistencia, en suelo colombiano, en suelo guatemalteco, en suelo nicaragüense, en suelo salvadoreño, los contras, por ejemplo, apoyando a los contras, en suelo mexicano durante la guerra sucia, etcétera, etcétera, ¿no? No como tal, no es para enfrentar a otro ejército, ¿me explico? Es por eso siempre entrenan a paramilitares o asesores en tortura, principalmente durante el Plan Cóndor, en suelo chileno, en suelo argentino, por ejemplo. Ellos no están acostumbrados a enfrentar ejércitos directamente, por eso siempre le apuestan o a la guerra paramilitar o narco paramilitar, por ejemplo, en el caso colombiano, o bien a la guerra convencional del bombardeo, a distancia siempre. Nunca enfrentar directamente al pueblo en resistencia, al bombardeo, a la guerra dronizada desde hace 30 años, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso el ejército mexicano compra armamento de drones, por ejemplo, ¿no? Porque son extremadamente efectivos. Y previamente el gobierno colombiano, por ejemplo, desde los 80s y más adelante con Álvaro Uribe, o en el contexto de Ríos Montt, en el genocidio en contra de la población maya en Guatemala, siempre le apostaban a eso, a la guerra asimétrica absolutamente, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Contra población civil o contra población... contra resistencia armada, pero que está acostumbrado a un enfrentamiento directo, cuerpo a cuerpo. Al igual que Hamas, y ocurre con la Yihad Islámica, o con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, o con Hezbollah en suelo libanés. ¿Me explico? El único que ya le está dando pelea directamente, que es un grupo en resistencia, que no necesariamente, aunque algunos dirán que sí, que no representa un contexto nacional, es Ansarollah. Ansarollah, ellos se enfrentan directamente, o sea, los hutíes, IDs en Yemen, enfrentan ya con la misma tecnología militar a los sionistas. Y ahí, de hecho, ahí también se puede ver, cuando tienen la paridad en armamento, lo superan. Véanse los misiles, por ejemplo, de mediano y corto alcance. O sea, Eilat, han perdido miles de millones de dólares porque el puerto de Eilat, no llegan las embarcaciones, que además son blanco en el Mar Rojo, blanco legítimo además, ¿no? Entonces, estamos hablando de que En un momento, los sionistas ya no pudieron con estas guerrillas en el pasado, ¿no? Uh-huh. Quizás hace 30 años, hace 40 años, uh-huh. y le apostaron a toda la tecnología militar. Entonces, por eso vemos a cada momento las masacres en Gaza. Uh-huh. O sea, como dices, están solo atacando a su población civil, uh-huh. mientras ellos resisten de forma mucho más estratégica, a modo de guerrilla, y, por ejemplo, los soldados israelíes están aterrados de ir e incluso encontrarse a uno, uh-huh. frente a frente, solo de encontrarse. A un niño. Sí. No sé si han visto el video de la llanta. Hay un video, yo creo que es en Cisjordania, porque había bastantes colinas. Hay una llanta. Yo creo que se le salió un coche, un camión, y la llanta va rodando colina abajo. Y de pronto ves a los sionistas apuntándole la llanta en la torre de control, así no saben qué hacer, se ve que están llamando y la llanta sigue rodando y rodando y rodando, ¿no? Hay una película también, palestina, que se llama Intervención Divina. Hay la escena de un globo, es un globo rojo. Y el globo rojo tiene el rostro de Yasser Arafat. Entonces el globo rojo se empieza a mover con el viento por toda Jerusalén y tienes a todo el ejército sionista siguiendo al globo rojo, ¿no? Entonces, sí, en verdad les aterra. También tiene mucho que ver con, y eso es contraproducente, es un efecto contrario a la política de demonización de los palestinos. Los han caricaturizado como monstruos, como demonios, ¿no? Entonces, hasta un niño palestino les aterra. A pesar de que vean las famosas imágenes, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que dices sobre uh-huh. los niños y cómo ellos, la población civil, termina siendo parte de la resistencia, ¿tendrán algún criterio para reclutarlos? Y también hablemos de la participación de las mujeres uh-huh. en la resistencia palestina, pero armada. Yo creo que no, ni siquiera necesitan reclutarlos. O sea... Esta narrativa de que están atacando solo gazatí o solo cisjordano para acabar con las resistencias, para acabar con Hamas, que obviamente es para exterminar a la población palestina, provocar su salida al Sinaí egipcio en solo gazatí. Todas las atrocidades que están cometiendo, de hecho, está generando que los militantes de Hamas, en 10 años vamos a ver multitud de personas que ahora son niños, tratando de ingresar a las filas de Hamas para resistir al invasor sionista. Esperemos que en 10 años no existan. Y para vengar la muerte de sus padres, o la muerte de sus hermanos, o la muerte de sus amigos, ¿no? O sea, porque obviamente la misma atrocidad te está generando que sí, hay que resistir de la manera en que sea, incluso armada. Entonces, ni es necesario reclutar. Entonces, son ellos mismos. No es que haya una leva, claro, no es que haya una leva y vayan casa en casa, como era en Ucrania, ¿no? Ven que los neonazis están reclutando a esta gente para que vaya a morir en nombre del gobierno corporativo de la OTAN y de Zelensky. No, ahí la gente ingresa directamente. ¿Por qué? Pues porque ven, o sea, hay un historial de atrocidades constante. ¿Quién no tiene un familiar? En Palestina, todas las personas que habitan en Palestina o que habitan en campos refugiados que son palestinos en Siria, en Líbano, etcétera, todos ellos tienen por lo menos un familiar que ha sido asesinado por el ente sionista. Entonces, eso, no hay, ¿qué mejor incentivo? Quieras defender tu patria y resistir a la invasión, ¿no? Claro, y es lo que ves que en los videos, ¿no? Que de pronto la resistencia comparte, que ellos muchas veces no tienen armamento uh-huh. adecuado. Bueno, uh-huh. armamento adecuado a veces sí, porque ellos se lo han ingeniado y es artesanal. Cohetes caseros. Claro, o sea, pero uh-huh. ellos protección adecuada muchas veces no tienen. ¿No? El otro día vi un video. El que trae chanclas, ¿no? El que trae sandalias. Sandalias, para que la gente no entienda en otro contexto. Las flip-flops. El poder de la chancla, sí. ¿no? También. Andan así, uh-huh. entonces, y les pelean con todas las ganas, uh-huh. o sea, uh-huh. con toda... Pues con todo el rencor. Sí, con si, todo no me si no me equivoco, sí. el de las sandalias creo que era con un cohete, un lanzacohetes. Estaba en una casa destruida y venía un tanque y de pronto quien está filmando se filma hacia abajo y se ve que está en sandalias y de pronto lanza el misil. Sí, vuelvo a lo mismo, es una guerra simétrica. O sea, Sí, no traen chalecos protectores, nada. Porque constantemente digo, sí, el ente sionista tiene armas químicas, biológicas y nucleares. Es un país que tiene 400 armas nucleares, porque en los años 60, antes de la Guerra de los Seis Días, en el 66, y en ese momento ya tienen su primer armamento nuclear, cortesía de Francia además, porque el primer reactor que tiene el ente sionista, el que todavía existe, que está en Dimona, en el Negev, ese reactor se lo da a Francia, se lo obsequia a Francia, y con ese empiezan a enriquecer uranio, Y si no les alcanzaba el uranio, lo exportaban de contrabando, por ejemplo, desde Argentina. Entonces, en el 67 estuvieron a punto de utilizarlas. ¿Quién los frenó? Los gringos y la Unión Soviética. Porque estamos hablando de un grado de demencia superior incluso que el de sus mecenas, los estadounidenses. Porque imagínense, estamos en este momento con Ben Gibir, con personas como Ben Gibir o Smotrich, un país con armas nucleares. O sea, no nada más es una amenaza para el pueblo palestino. No, es una amenaza para el mundo. Que no los van a utilizar en contra del pueblo palestino, porque obviamente sería lo posterior sería contraproducente para ellos, sería inhabitable toda la región. Entonces, pero sí en contra de Irán, sí en contra de Siria, sí en contra de etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es una guerra simétrica. Estamos viendo un combatiente en sandalias combatiendo a alguien que tiene cepas de armas biológicas, además, ¿no? Que con las armas biológicas las utilizaron hace 76 años durante la Nakba. Envenenaban los pozos a los que no les echaban estas armas biológicas, utilizaban armas biológicas, les echaban cemento a los pozos. Estamos hablando con gentuza extremadamente fanática también, ¿no? Y más en este momento que el sionismo secular judío se ha fusionado con el sionismo religioso judío, ¿no? Sí, es lo que veo, que ya no hay esa distinción. Traen el mismo discurso, ya está fusionado. Pues Ben-Gibir, totalmente. Claro. Ben-Gibir es el ejemplo perfecto. Y por ejemplo hablan de hacer, ¿cómo le llaman? ¿La aliyá? O no recuerdo bien el nombre. ¿La migración? La migración, pero pues... O sea, invasión, obviamente. La invasión, claro, pero pues van a servir al ejército también. Entonces ya es algo fusionado totalmente. Y eso tiene mucho que ver con la resistencia, por ejemplo, del hogar, los hogares palestinos. Porque en la población del ente sionista, aproximadamente, si no me equivoco, igual ahorita me puedes apoyar en eso, creo que es dentro del ente sionista hay 9 millones de personas. 2 millones, poco más de 2 millones, son palestinos, que están ahí como ciudadanos de segunda y tercera, bueno, de tercera clase, porque para los segundas son los judíos no ashkenazi. Esa población, la tasa de crecimiento demográfico es muy superior a la de los sionistas, y de los palestinos que están en las zonas ocupadas, ni se diga. Por eso les surge constantemente la aliya, la nueva invasión y migración. Y por eso siempre constantemente este discurso, la hasbara, el discurso, va dirigido precisamente a los judíos indecisos en Occidente, o los judíos antisionistas, convencerlos de que el sionismo es la fuerza positiva, y que migren a la Palestina ocupada, y les van a dar casa, seguro médico, automóvil, becas universitarias, etcétera, con tal de que se alisten en el ejército y empiecen a ocupar. Por ejemplo, en Cisjordania, gran parte de los invasores son recién llegados. Muchos de ellos son colonos canadienses, estadounidenses. Algunos incluso conversan al judaísmo reciente. Por ejemplo, ¿de dónde? De Sudáfrica. Población Boer, africana racista, que cuando triunfa Mandela, a comienzos de los años 90, dicen, ya no quiero estar aquí porque ya no soy el opresor. Me voy a convertir. Y esto es verídico, no es una exageración. Se convierte en el judaísmo, y migran, invaden Palestina ocupada, principalmente en Cisjordania. ¿Por qué? Porque también la demografía es un arma. Y la demografía palestina, lo repito, va a la alza. Mientras que la población sionista, de hecho, está en riesgo de que la población que ya está ahí sale. En los últimos 7 meses han salido aproximadamente 400,000 sionistas. ¿En dirección a dónde? La mayoría de los que tienen doble nacionalidad. A suelo parisino, a suelo londinense, a suelo moscovita, a Kiev, a Australia, a Canadá, a México incluso, a Argentina, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿hay brazo armado de mujeres? Sí, tanto en Hamas como en la Yihad Islámica, en todos los grupos. Bueno, hay muchísimas. La iconografía palestina, estoy seguro que han visto las imágenes, ¿no? Personajes como... No sé, Leila Khaled. ¿Quién? Leila Khaled. Hay una mujer, de hecho, que es palestina, palestina japonesa, que también es célebre. Esta Fusako Shigenobu y su hija, creo que es Mei Shigenobu. No me acuerdo si es una es la hija y otra es la madre. Pero ella, por ejemplo, se casó con un palestino. Bueno, tuvo una relación con un palestino y fue uno de los grandes combatientes y el nexo entre el Ejército Rojo Japonés y el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Y bueno, por supuesto, sí, hay mujeres combatiendo. Y no necesariamente combatiendo, o sea, combatiendo en cualquier trinchera, en el hogar. O sea, combatir al sionismo también es, pues sí. Eso quería hablar, del papel que ellas tienen. Pues son el núcleo del hogar. Claro. O sea, las mujeres, y a veces también en el contexto urbano. O sea, imagínense que el ente sionista mata a toda la población masculina de una familia, mata a los padres, al tío, al abuelo, a los niños, pues la mujer tiene que ser todo, ¿no? O sea, tiene que estar en el campo, tiene que estar en los olivos, tiene que después cocinar, tiene que ir a vender los olivos, etcétera. O sea, es todo en sí, ¿no? Y las mujeres son la base de la resistencia, siempre lo han sido, tanto armada, pero también en cualquier otra forma de resistencia. Qué bien. Cuéntanos, Cristian, ¿qué es Alta Huevit? Son, ¿cómo llamarlo? Como los principios que no, a los que la resistencia palestina no puede renunciar. Por ejemplo, que el territorio palestino sea devuelto en su totalidad, que el derecho de retorno de la población palestina, que en este momento, de hecho, si no me equivoco, entre descendientes de la Nakba y de la Naxa, o sea, de los dos procesos de expulsión, más los descendientes, creo que suman 13 millones de personas. Por eso también les aterra a los sionistas el derecho de retorno, porque no nada más es la población palestina de Gaza, Cisjordania, Al-Quds el mismo territorio ocupado donde se encuentra el antisionista, sino también la población que está en el exilio, los que están en Siria, los que están en Líbano, los que están en Chile, porque los chilenos, que incluso muchos de ellos salen antes de la fundación del antisionista, ellos también tienen derecho de retorno a la doble nacionalidad. Estamos hablando de 14 millones de personas. Entonces, por eso les aterra eso, porque duplica el número de sionistas en la Palestina ocupada. Vaya, ese número casi alcanza a la población judía a nivel mundial, que son 15 millones aproximadamente, ¿no? Entonces, esos son como los principios que no se puede renunciar de la resistencia, ¿no? Eso quiere decir ese concepto. Bueno... Y cuéntanos qué hace Hamas por los palestinos en este momento del genocidio. ¿Velan de alguna forma por ello? Sí. Mucha gente igual no lo entiende porque es algo muy, muy islámico, muy musulmán. En el Islam no está, a diferencia del contexto secular occidental moderno, la política y la religión no están separados. Que rara vez están separados, o sea, pero bueno, es muy explícito en el contexto islámico, ¿no? O sea, la religión siempre va de la mano de la política, pero la resistencia que hace Hamas no se refiere nada más a la resistencia armada, también hay una forma de resistencia, más que de resistencia, de solidaridad, de cohesión social. Por ejemplo, siempre se organiza, por ejemplo, si los padres de un niño son asesinados y no tienen ningún otro familiar, la comunidad se encarga de eso, o sea... Por eso, por ejemplo, en el mundo islámico es muy raro las adopciones. ¿Por qué? Porque toda la comunidad se encarga de los niños. Dan alimento a los desprotegidos, cobijo a los desprotegidos, etcétera, etcétera. Y esto no nada más en el contexto islámico, también en el contexto cristiano y judío nativo palestino se da. Siempre ayudar al pobre, de hecho es un imperativo hacerlo, ¿no? O sea, siempre alojar al pobre incluso en los patios de las mezquitas, en la misma mezquita, si son cristianos dentro de la iglesia, etcétera. Porque no nada más se exterminan a palestinos musulmanes, también se exterminan a palestinos cristianos. Y no pregunten en San Porfirio, en Gaza, una de las iglesias más antiguas del mundo, bombardeada por los sionistas, ¿no? Entonces siempre es eso, que la comunidad prosiga, porque si no hay comunidad, no hay Palestina. A fin de cuentas, Palestina es una gran comunidad. Y tienen que resistir todos esos pequeños núcleos comunitarios, es eso, ¿no? La familia es la piedra fundacional de la sociedad palestina y lo seguirá siendo. No nada más la familia nuclear, sino la familia extendida, el clan, que también existe en las culturas semíticas, es extremadamente importante. Entonces, Hamas también vela de forma social por ellos. Sí, por supuesto. Sí. No nada más de forma social, sino también, incluso, por ejemplo, se otorgan créditos. Por ejemplo, es interesante porque, por ejemplo, una parte de la cúpula de Hamas se encuentra en Qatar. Entonces ellos acuerdan con los qataríes que den apoyo a la reconstrucción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues tampoco muchos piensan en Hamas y es casi como una resistencia del paleolítico. No es así. También son muy sofisticados. Y esa sofisticación es tratar de forjar lazos con otras resistencias, que con los qataríes siempre hay que guardar la distancia, porque no son, es muy parecido a lo que ocurre con Turquía. Ellos dicen estar a favor de Palestina, pero no es así. Están subordinados también a Occidente, ¿no? O sea, los Al-Thani en Qatar existen porque Washington y Londres los quieren ahí. Y Erdogan es parte de la OTAN también, ¿no? Entonces, sin embargo, en esa hipocresía, pues también encuentran cierto consuelo en el apoyo monetario o material que les brindan. Que no necesariamente tiene que ser el gobierno qatarí, la cúpula, ¿no? Sino también los emires, sino también el mismo pueblo qatarí. También Hamas y el pueblo palestino se apoyan mucho en las donaciones y en las aportaciones por parte de muchos países islámicos, de pueblos islámicos, ¿no? Era justo eso. Entonces, uh-huh, no es un solo país que los esté apoyando, dos o tres, uh-huh, tienen distintas fuentes de apoyo. Sí, además, por ejemplo, también tienen los envíos de dinero, los envíos monetarios. Ocurre algo muy parecido a lo que ocurre en México, ¿no? Gran parte de las remesas que, uh-huh, llegan a suelo palestino proceden de la población que vive en otros países, en Europa, en Siria, en Líbano, en muchos contextos, ¿no? O sea, por ejemplo, en Alemania hay una enorme comunidad palestina, en varios países europeos, en Chile ni se diga, que son más de 500,000 de personas, en Estados Unidos, en Australia, es también muy amplia. En el contexto mexicano no tanto, pero también existen algunos, aproximadamente se calcula que unos 10,000 palestinos en México. Entonces también depende de los lazos que se siguen forjando entre todas las comunidades en Palestina, fuera de la Palestina ocupada. Bien, y hablando de resistencias un poco más general, ¿qué otras resistencias se han solidarizado con los palestinos? Uh-huh. Sabemos ahora mismo Hezbollah. Uh-huh. Y bueno, y también si nos quieres hablar de los hutíes, pero a ver, cuéntanos más o menos cómo está ahí la relación con Hezbollah y el apoyo a la resistencia palestina. Uh-huh. Bueno, a ver, Hezbollah también surge, de hecho, el surgimiento de Hezbollah como grupo armado va muy a la par del surgimiento de Hamas. Es un poco anterior Hezbollah, surge de un movimiento, el movimiento Amal, en suelo libanés. Recordemos que a finales de los 70s, a través del sionismo, se orquesta la guerra civil en Líbano, una guerra brutal que duró más de 10 años, arrojando, no sabe exactamente las cifras, pero se calcula que más de 500,000 de muertos de todas las facciones. En un primer momento, principalmente era para expulsar a la población refugiados de palestinos, de suelo libanés. La mayoría se encuentran en el sur del Líbano. Hay una gran comunidad, enorme comunidad, gigantesca, en el sur de Beirut. Y los sionistas empujan al gobierno. Porque Líbano, a ver, la historia libanesa es muy convulsa. Líbano es un país muy sui generis, donde el concepto de homogeneidad no existe. Líbano, para que se den una idea, hay aproximadamente 20 confesiones religiosas y aproximadamente 5 grupos étnico-lingüísticos, aunque los mayoritarios son arabo-parlantes. Por ejemplo, en Líbano, hasta comienzos del siglo XX, el grupo más mayoritario eran católicos maronitas, eran aproximadamente el 45%. Le seguían los musulmanes suníes, le seguían luego los griegos ortodoxos y luego los chiíes. En los últimos 80 años, los chiíes ahora son el grupo más mayoritario, le siguen los suníes, luego los cristianos maronitas y luego los ortodoxos y luego todos los demás. O sea, en todos los demás me refiero a melquitas, armenios, drusos, bueno, los drusos también eran un grupo importantísimo, samaritanos, judíos libaneses, que la mayoría fue a la Palestina ocupada, invadieron también, etcétera, etcétera. O sea, Líbano era un crisol de pueblos gigantesco, ¿no? Llegan los años 70, ya, por supuesto, existe el ente sionista, y el ente sionista empieza a forjar lazos con los fascistas. En Líbano existió fascismo, el fascismo de la falange libanesa, de personajes como, bueno, señores de la guerra libaneses, principalmente los señores de la guerra de la montaña libanesa. Líbano tiene como dos realidades históricas y geográficas. Una es la costa y otra es la montaña. Que gran parte, la costa, pues es la otrora costa cananea fenicia. Los libaneses están emparentados con los sirios y con los palestinos porque en su mayoría proceden del contexto cananeo. Solamente que los libaneses los diferenciaban antes llamándoles fenicios, pero es un nombre griego, son cananeos costeros, ¿no? Y otra es la montaña. La montaña siempre, desde los últimos 4,000 años, siempre ha sido refugio de grupos perseguidos. Por eso en Líbano empiezan a surgir comunidades chiíes. Y más que nada cuando los consideraban apóstatas, por ejemplo, en el califato abasí, muchos de ellos van a huir, se van a refugiar en las montañas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también, por ejemplo, cristianos maronitas o cristianos de otras denominaciones que eran consideradas heréticas por la línea católica principal. Todo esto se sintetiza en los años, a finales de los 70s, en los 80s, y explota la guerra civil libanesa, ¿no? El primer objetivo es que los fascistas expulsan a los palestinos, pero de pronto empiezan a chocar con los musulmanes, musulmanes suníes, musulmanes chiíes. Luego los chiíes chocan con los suníes, los cristianos católicos con los cristianos ortodoxos, y vaya, entra Siria, entra el ente sionista, entra Irán, entra la Unión Soviética, invaden los estadounidenses. Entonces, vaya, Líbano es además de ser un crisol, Líbano también es como la síntesis de todo lo que ha ocurrido en la región del Magreb y del Magreb en los últimos 200 años, desde la llegada de los imperios coloniales europeos. Los sionistas empiezan a apoyar a la Falange, y la Falange, en el momento, digamos, más nefasto de la guerra civil, van en contra de la población palestina en el 82, en un lugar que se llama, al sur de Beirut, en dos campos de refugiados, en Sabra y Shatila, donde exterminan, no sabe exactamente el número, pero se calcula que 6.000 personas, en su mayoría líbanos, en su mayoría mujeres y niños, ¿no? ¿Quién comandó esta operación a la distancia? Ariel Sharon. Por eso digo que no todo comenzó con Netanyahu. O sea, previa, Ariel Sharon entre comillas, porque su alias, su verdadero nombre es Ariel Schneierman. Y también otro invasor europeo, ¿no? Entonces, en ese momento, en los años 80, para defender a la comunidad chií, surge Hezbollah. No solamente para defenderlos de la Falange, sino también de los sionistas, ¿no? Y Hezbollah empieza a crecer en apoyo. Al mismo tiempo, la comunidad chií también empieza a crecer en número, paulatinamente, ¿no? Y cuando, hay que entender también la coyuntura, cuando surge Hezbollah, era muy joven la naciente República Islámica de Irán, que había surgido en el 79, después de décadas de haber sido, bueno, siglos de haber sido gobernados por la monarquía, en sus últimos tiempos por los Pahlevi. Entonces, Hezbollah se convierte en un mecanismo sumamente efectivo. Como tal, es más efectiva Hezbollah actualmente que el mismo ejército. El ejército libanés es un chiste. O sea, de hecho, el mismo gobierno libanés, encabezado por un cristiano, porque sí, en la constitución libanesa el presidente siempre tiene que ser cristiano, maronita, forzosamente. Los puestos, el presidente de la Suprema Corte, el primer ministro, siempre se dividen en confesiones religiosas. Entonces, la presidencia maronita ha depositado su apoyo en Hezbollah y han creado, de hecho, una alianza entre el gobierno de Beirut y Hezbollah para que Hezbollah actúe como el mecanismo fundacional de resistencia en contra del invasor sionista. Y eso ocurre en 2005-2006, cuando derrotan al invasor sionista en la segunda invasión del Líbano, que los acaban expulsando, ¿no?, de suelo libanés, a través de la resistencia de Hezbollah en el sur del Líbano. En este momento, el Líbano está siendo atacado. De hecho, algo que podría pasar en las siguientes dos semanas, es que la intensidad de la agresión genocida sionista en contra de Palestina se reduzca, porque no pueden combatir en dos frentes. Entonces van a movilizar gran parte de los esfuerzos sionistas hacia el norte, hacia la Baja Galilea, para ir en contra de la Alta Galilea, que es territorio libanés y que es una de las bastiones de Hezbollah. Hezbollah tiene tres bastiones: uno es el sur de Beirut, dos es el sur libanés, la zona de Nabatilla, muy cercana, bueno, son lugares que igual no conocen, pero Kafar Qiyam es, digamos, todo el sur fronterizo con el ente sionista, desde la costa en Tiro y Sidón, las grandes ciudades fenicias, hasta la montaña libanesa. Toda esa zona es un bastión de Hezbollah, al igual que el sur de Beirut, pero también el Valle del Beca. El Valle del Beca se encuentra al norte del Líbano, en la zona central, en la zona montañosa, donde se encuentra el templo de Baalbek, por ejemplo. Son los tres bastiones de Hezbollah, ¿no? Y en este momento, ¿qué ha logrado Hezbollah? En primer lugar, el éxodo de 400.000 invasores sionistas. O sea, 400.000 invasores sionistas se han tenido que replegar de la zona ocupada en Cisjordania y Galilea, porque Hezbollah, a diferencia de Hamas, tienen un potencial de resistencia infinitamente mayor. Y tienen alta tecnología, porque el principal aliado logístico y militar de Hezbollah es la República Islámica de Irán. Y Hezbollah tiene cosas que no han mostrado, ¿no? No me sorprendería que Hezbollah tenga armamento hipersónico. Y con eso pueden atacar. Es cierto que también Rusia los ha apoyado últimos... Ahorita hablamos de eso. Okay. Porque, de hecho, ayer justamente el Kremlin dio un comunicado. Ahorita vamos a explicar por qué. Y tiene mucho que ver con neonazis ucranianos siendo... Me interesa, ¿sabes de qué me enteré? Terrible, además, ¿no? Que en una escuela, una institución educativa en México... En una institución educativa, en una universidad, invitaron a dar una conferencia a neonazis ucranianos. ¿Te puedes imaginar eso? Es terrible, ¿no? Horrible. En fin, entonces, Hezbollah tiene un potencial que Hamas, lamentablemente, no tiene. Eso ha provocado que 400.000 invasores sionistas salgan de la Baja Galilea y vayan en dirección a Tel Aviv a refugiarse, que de hecho constantemente le están exigiendo a Netanyahu que los deje regresar. Y Netanyahu le dice que no, pues porque los van a acabar matando, ¿no? Hezbollah, claro, tiene ese potencial, ¿no? Afortunadamente. ¿Crees que sea estratégico para que dejen de en paz un poco a los palestinos en Gaza? O también, pues es una forma de los libaneses de impedir que los invadan a través de su frontera sur. A ver, los libaneses, la mayoría de los libaneses, incluso si son chiíes, les importa un carajo Palestina, hay que ser honestos. Líbano es un... Los libaneses son un pueblo Es muy complejo la situación en Líbano, pero la mayoría de los libaneses están totalmente desconectados. Ellos están en otro, en otra dimensión totalmente, exceptuando cuando hay momentos de guerra, ¿no? En este momento creo que, bueno, obviamente gran parte de la población libanesa repudia a los sionistas, exceptuando los descendientes de los falangistas de los 80s, que en su mayoría ya ni siquiera vive en Líbano, la mayoría vive en París o en suelo mexicano incluso. Ellos saben perfectamente que tarde o temprano la guerra va a llegar ahí, porque el ente sionista siempre ha buscado Líbano, siempre lo han querido, por sus reservas de agua, por sus hidrocarburos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo mismo ocurre con Siria. Desde 1967 ocupan el Golán. ¿Por qué? Hidrocarburos, agua, minerales, etcétera. Y el Golán, en los altos del Golán, son las zonas más ricas en cualquier tipo de recurso, incluso madereros, en toda la región. Incluso tienen, vaya, centros, están planeando los sionistas construir centros de esquí. O sea, ese nivel llegan de cinismo, ¿no? En fin, entonces Hezbollah provocó el éxodo de esta población invasora, pero atentos que un grupo de invasores que está inconforme con Netanyahu están dispuestos a declarar una escisión del ente sionista, separarse de Israel como tal y crear otro estado, además también paria, que sería el estado de Galilea como tal, creado por sionistas expulsados por su propio gobierno de la Baja Galilea. Interesante, entonces tienen ahí una decisión... Sí, que yo no creo que trascienda, ¿no? Pero es interesante porque muchos piensan que van en unísono todos los sionistas y no es así, hay divisiones muy profundas, ¿no? Están los sionistas liberales, los sionistas religiosos, los sionistas cajanistas, etcétera, etcétera. Pero al final, ¿crees que todos estén de acuerdo con de los sionistas se han hecho encuestas y aproximadamente entre el 80 y 85% de la población sionista invasora está dispuesta a exterminar a los palestinos. Estamos hablando de por lo menos 5.500.000, 6 millones de personas radicalizados al fascismo abiertamente ya. Y volver a mencionar, su mundo es una burbuja, esa fortaleza que han creado los occidentales llamada Israel, y cuando muchos Estados Unidos, es su realidad, no entienden otra cosa del mundo. Y ellos prácticamente son fruto de eso, son invasores, son conscientes de ello y lo disfrutan porque su divinidad se los ha conferido. O porque la civilización y los avances tecnológicos se los ha dado, ¿no? Pero son invasores y lo saben, ¿no? Entonces, ahora que si quieres pasamos a las otras facciones que apoyan a los palestinos, porque no nada más es Hezbollah, hay otros grupos también de resistencia. Pues, si me falta alguno, dime, porque bueno, yo tengo... Mencionaste claro, a los hutíes. Los hutíes, a ver, digo, no me voy a extender mucho. Los hutíes es un caso muy parecido a Palestina. A ver, ¿quiénes son los yemeníes? Vamos a llamarlos yemeníes, porque no nada más son los hutíes, es toda la población yemení. Yemen es el país arabo-parlante más empobrecido. No digo pobre porque han sido empobrecidos, estrangulados, desde hace décadas. Hasta los 80s, Yemen era un país dividido, eran dos estados, uno socialista y uno capitalista, uno vinculado, de hecho, a la petromonarquía wahhabí saudí, otro más cercano a la Unión Soviética. En Socotra, por ejemplo, había una base soviética. Socotra, es uno de los lugares más bellos, además, en todo el planeta, parece un paisaje además extraterrestre, es bellísimo. La historia de Yemen, a pesar de que está en la península arábiga y es fronterizo con Arabia Saudí, la historia de Yemen es extremadamente distinta a toda la península arábiga. De hecho, distinta a todos los países semíticos. Yemen hace 3.000 años era una potencia mercantil, una potencia en cuanto a civilización. Las primeras grandes presas para acumular agua en la historia de la humanidad surgen en Yemen, en reinos como Hadramut, entre los jimaritas, el reino de Saba, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Yemen es una historia de civilización continua durante miles de años. El punto, de hecho, Yemen es un punto estratégico en el Mar Rojo, donde pasaban todas las flotas de barcos mercantes, desde la India, desde el sudeste asiático, desde Somalia, el cuerno africano, en dirección al norte, hacia Egipto, el Egipto faraónico. Por ahí pasaban barcos del imperio persa, del imperio neobabilónico, del imperio asirio. Ya Yemen es un lugar empapado de cultura y de resistencia, una sociedad muy diversa además. De hecho, una zona de revitalización de los judíos, porque un sector importante de la población jimarita yemení se convierte al judaísmo en el siglo IV de nuestra era. Un lugar también donde existía el zoroastrismo, donde existía el sabeísmo, que se pueden rastrear ciertos antecedentes inmediatos al monoteísmo que va a surgir en la península arábiga siglos después, etcétera, etcétera. Entonces, Yemen es una sociedad espectacular, una una sociedad extremadamente sofisticada, que lo reconocerán porque siempre traen el cachete inflado en los últimos tiempos por el consumo de cat, ¿no? Siempre traen así. El cat es una hierba con propiedades, no alucinógenas, pero vaya, muy similar a esto, ¿no? No lo hagan, por supuesto. Entonces, los yemeníes, porque lo que siempre han buscado los Aúd es evitar cualquier elemento de resistencia dentro del mismo territorio saudí, que el nombre de Arabia Saudí es un nombre reciente. O sea, los Saud se apoderan de todo el territorio de lo que actualmente es Arabia Saudí en los años 20, con la gracia del Imperio Británico, además, ¿no? Traicionando a los británicos a su anterior aliado, que eran los hachemíes. En fin. Entonces, hace 10 años, aproximadamente en 2012-2013, lo que hacen los saudíes, lo voy a sintetizar porque es demasiado, tienen un títere que se llama Ali Abdullah Saleh. Ali Abdullah Saleh es el presidente de Yemen, que nunca se atrevió a confesar, además de qué religión seguía, porque algunos decían que era saidí, otros decían que era suní, otros decían que era cristiano, y los más conspiranoicos decían, es un judío sionista que quiere pasar desapercibido, pero no, todo indica que era suní. Es como ahora en México, no se sabe si es sionista o no. Ah, sí, justo. Bueno, Ali Abdullah Saleh era el mandamás, el gran señor de la guerra de Yemen. La población se levanta, está harta, coloca a Mansur Hadi, que es su heredero, y ahí decide intervenir Arabia Saudí. ¿Cómo? A través de un proceso genocida en contra de la población yemení. En los últimos 10 años se calcula que han muerto entre 200 y 250 mil yemeníes asesinados por Arabia Saudí y su aliado más, pues, aliado, entre comillas, Emiratos Árabes Unidos. Además de una coalición que han creado en su mayoría de países musulmanes sometidos al imperialismo estadounidense, desde Marruecos, pasando por Egipto, hasta Sudán. Todos ellos han contribuido al exterminio del pueblo yemení, que no nada más involucra a saidíes, hutíes, ansarolá, sino también a suníes y cualquier denominación. Lo que buscan es conquistar el territorio, hacerse con el control, acabar con cualquier influencia iraní y controlar el Mar Rojo, el tránsito del Mar Rojo. Es lo que siempre han querido, lo mismo que querían los británicos y que buscan todavía los británicos estadounidenses desde el siglo XIX. Porque esa zona es importantísima. Lo que ocurre en Palestina está conectado con lo que ocurre en Yemen. Palestina, en el Mediterráneo, muy bueno, y también con salida al Mar Rojo por ejemplo, por Eilat, por Aqaba, del lado egipcio y del lado jordano, pero llegando hasta Yemen. Todo el Mar Rojo es fundamental, y más si consideramos que es la puerta de entrada desde el oriente de África para China. O sea, ambos lados del Mar Rojo, lo que ocurre en la península arábiga, pero también lo que ocurre en suelo africano, ¿no? Djibouti, por ejemplo, la antigua Somalilandia francesa, es el lugar más militarizado de todo el planeta. Hay base japonesa, hay base china, hay base catarí, hay base emiratí, italiana, francesa, estadounidense, rusa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan fundamental el Mar Rojo? Porque ahí pasan más de una tercera parte de los hidrocarburos del mundo. Gran parte de las mercancías que proceden de China pasan por ahí en dirección a Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una zona extremadamente de gran importancia, y también con yacimientos de hidrocarburos no explorados. Pregunten de los sionistas que buscan ocupar todas estas aguas territoriales, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Ansarolá, bueno, el gobierno yemení, porque Ansarolá ya controla el gobierno de Sana, es apoyar a la causa palestina desde la distancia. Pero a diferencia de Hezbollah y a diferencia de Hamas, ellos tienen armamento de alta tecnología, misiles bastante poderosos que han sido un regalo que la República Islámica de Irán les ha dado, ¿no? Entonces, y atentos, porque muchos dicen, es que las divisiones son muy profundas en el mundo islámico. Sí, en algunos contextos sí, pero en otros no. La República Islámica de Irán es chiismo duodecimano. Hamas son suníes, y son sus principales aliados militares, de sus principales aliados. Igual que Hezbollah, son chiíes duodecimanos. Los saidíes son chiíes quintanos. Entonces, aquí no es un asunto religioso, es un asunto de soberanía, en el llamado eje de la resistencia. El eje de la resistencia comienza en Yemen, se dirige hacia el norte, llega a Palestina, luego en suelo libanés, con Hezbollah, luego en suelo sirio, la República Árabe Siria, que también ha sido extremadamente, en los últimos 12 años han sido brutalmente asolada por una hueste multinacional de paramilitares amparados por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, el ente sionista, Turquía, Estados Unidos y todo Occidente, ¿no? Pregúntenle a Barack Hussein Obama, que es el auténtico creador de Daesh. En fin, bueno, luego de Irak damos la vuelta, ahí comienza la luna, nos damos la vuelta hacia el oriente, Irak, y finalmente la República Islámica de Irán. O sea, va desde el Jorasán en las fronteras con Asia Central hasta las orillas sureñas del Mar Arábigo en Yemen, ¿no? Ese es el eje de la resistencia. Y todos ellos trabajan también con colaboración con la República Popular de China y la Federación Rusa para resistir al imperialismo occidental y a su prefecto colonial, que es el ente sionista. Entonces estamos hablando de que toda el ente sionista es... pues su base militar. Sí, porque es un portaaviones. Bueno, no es, sí, es una base militar. Es una base militar. ¿No? Portaaviones, sí, es Taiwán, eso quieren que sea, ¿no? La República, la provincia renegada de Taiwán. Que es el mismo modelo. Lo pueden ver, de hecho, en las redes sociales, en las plataformas de video. Si están dispuestos a ir una opinión idiota, van a ver la bandera de Taiwán independiente, la bandera de Ucrania y la bandera del ente sionista. Es el triunvirato sagrado de la estupidez, ¿no? Y también del sometimiento al imperio. O sea, porque no nada más es el ente sionista. El ente sionista tiene muy buena relación con el gobierno espurio de Taipei o con en otros gobiernos que son cercanos al imperialismo estadounidense. Y no necesariamente, por eso, de hecho, hay que entender también, sí, se han forjado lazos entre las resistencias, pero también el imperio ha forjado lazos entre sus súbditos y opresores. Por eso en el 79 normaliza relaciones el Egipto de Sadat con el ente sionista, y más tarde el rey Hussein en Jordania y su hijo Abdalá II con el ente sionista, y la lista puede seguir. Puras monarquías déspotas sin legitimación, ¿no? Este Mohamed VI en Marruecos, que recientemente con los acuerdos Abraham durante el periodo de Trump, normalizó lazos con el ente sionista. Ahora los sionistas van a construir una base militar frente a las aguas españolas en suelo marroquí, ¿no? Y esa tecnología que les brindan los sionistas la van a utilizar para aplastar al pueblo saharaui en suelo al sur de Marruecos, ¿no? Entonces, todo está conectado, porque a fin de cuentas, para bien o para mal, estamos en el sistema mundo capitalista. Y si hay el látigo del imperialismo es global, la resistencia tiene que ser global y conjunta. A diferencia de otros, en otros periodos, la resistencia antes era esfuerzos separados, ahora son conjuntos. Por eso países en múltiples contextos muy distintos, una República Islámica, la Federación Rusa Capitalista, la República Popular de China con este modelo doble, dual, pues van forjando lazos y resisten conjuntos, porque si no, no puedes contra el imperialismo. Y llegamos a una fase de decrepitud imperialista, que un síntoma es Palestina, lo que están haciendo en contra del pueblo palestino, pero otro síntoma es el Mar Negro en el Donbass, en Ucrania. Otros lo que intentan hacer en Taiwán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ser una resistencia global. No nada más del contexto islámico, lo podemos ver. ¿Con quién ha forjado grandes lazos la República Islámica de Irán? Con Venezuela, con Bolivia. Porque son países que también resisten. Y son países, o sea, no es una resistencia homogénea. Son países muy distintos. Entonces, es la importancia, ¿no? La resistencia conjunta, siempre. Bueno, el tema de la historia y el contexto de la resistencia palestina es muy fuerte y muy profundo para las pausas musicales. Entonces, solo hacemos dejamos las canciones que tenemos seleccionadas para el final y solo hacemos una pequeña pausa para enviar los saludos. Dale. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde las cabinas de Radio Zapote, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Las compañeras de Palestina Grito de Libertad están aquí presentes, nos visitan en cabina para hacer esta colaboración y este programa en conjunto, y pues hicieron la propuesta y la invitación aquí para que el compañero Cristian regresara aquí a la alma mater de la ENA para pues hacer este programa especial sobre la situación extrema que están sufriendo nuestros hermanos en Palestina. También pues queremos enviar un saludo a las compas de Lora Radio allá en Zurich. Sabemos que allá también han tenido pues hostigamiento y difamaciones, igual que nosotros sufrimos aquí en Radio Zapote, y les enviamos un abrazo y un saludo combativo. Y pues reconocemos también la larga historia de trabajo que tienen allá, pues vemos que transmiten desde los 80s. Queremos hacer un par de preguntas, un par de planteamientos también, ya que estamos por acá. Pero también pues empezar por el hecho de que nos cuente un poco aquí Cristian de su paso por la ENA, de cómo estudió acá y de que él también pues ha incursionado en los medios libres, por llamarlo así, que también tiene su proyecto de comunicación de ExoSapiens que hemos visto, ¿no? De estos años que hace las transmisiones y este análisis histórico-político por lo menos desde 2006, si no me equivoco. Si puedes presentarnos y platicarnos un poco sobre tu proyecto y también pues sobre tu formación por acá. De hecho, a tres salones para allá de donde nos encontramos. Nunca había entrado a Radio Zapote. Según yo, antes estaban en otro salón, creo que emigraron. Hubo un proceso de transhumancia para acá, pero no estoy seguro. Ajá, un pequeño periodo por ahí. Ajá. No, bueno, yo estudié aquí la licenciatura de Historia, pero curiosamente nunca me involucré en la academia. Primero por motivos laborales para tratar de sobrevivir y otro por... No, como que lo que me interesaba realmente no era estar dentro, siempre me la difusión, creo que me importó más, ¿no? La difusión de ciertos contextos que son desconocidos totalmente en México. Ahora son más, obviamente, por motivos que son lamentables, además. El caso palestino es muy emblemático. Y lo que mencionaba hace unos días es que también es la repetición. Cuando yo era estudiante aquí, yo creo que fue en 2004, 2005, hubo una conferencia a favor de Palestina en el auditorio... En 2006. En 2006, que vino el... Ni siquiera todavía existía el concepto de embajador, todavía era un representante especial de Palestina en México. Y era una... Vaya, toda la discusión fue en torno a la agresión sionista de ese momento. O sea, lo que está ocurriendo en contra de Palestina no comenzó realmente. Ahorita tiene 76 años, ¿no? Y lo que estamos mencionando aquí bien lo pudimos haber dicho hace 20 años, aquí en la ENA o en otro contexto, y hubiera sido lo mismo. Entonces... Yo pues no entré en la academia, o sea, mi relación con académicos es muy... No existe como tal. O sea, yo empecé a más bien vincularme en la década pasada, a finales de la década antepasada además, con medios alternativos, o no necesariamente alternativos, pero antagónicos a la línea, al discurso dominante en Occidente, ¿no? Por eso siempre que me dicen, ¿de qué países te buscan? Pues del eje del mal, siempre. O sea, de países entre comillas del eje del mal, sometiéndome al léxico de George Bush hijo. Países que siempre van forjando un diferente, porque no hay tampoco un discurso homogéneo, ¿no? Son discursos distintos que siempre de alguna u otra manera buscan resistir a través también de esfuerzos conjuntos, ¿no? Y eso me fue llevando a cada vez enfocarme más justamente en la lucha en contra del colonialismo, que de hecho cuando todavía era estudiante, Ese buscaba que fuera, digamos, si llegaba a ser un posgrado, enfocarme en colonialismo, ¿no? O el proceso de colonial también. Y ahora, pues, casi en tiempo real lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, para mí, es tan importante la labor académica, pero también es importante llevar todo lo que se discute dentro de la academia, dentro de los medios, que la gente no se entera, llevarlo a las calles. Eso para mí es lo fundamental. Y tratar de aterrizarlo en una narrativa totalmente lógica, que la lucha que están haciendo los palestinos, o que hacen los yemeníes, o que hacen los sirios, o la población del Donbass, es la misma lucha que se genera en nuestros contextos latinoamericanos, ¿no? Y, o sea, la misma tecnología que están utilizando para matar a los palestinos, tarde o temprano la van a aplicar para matar a mexicanos. O, ya lo han hecho, pregunten en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, etcétera, ¿no? Esa tecnología que se exportan los sionistas a nuestro contexto y que ha acabado con vidas en múltiples contextos, por cierto. Bueno, fue en 2006 en el Auditorio Javier Romero, uh-huh, donde se presentó el agregado cultural o casi embajador, sí, que también era miembro de Hamás, ¿no? Yo sí. No sé, estuvimos ahí presentes, pero yo no recuerdo realmente cómo estuvo ahí la conformación o cómo fueron invitados, pero tristemente es el mismo auditorio en donde hace 2 días estuvieron presentes elementos del ejército ucraniano en una conferencia, seminario, foro sobre propaganda de aquí de la ENA. Y que pues que hiciste referencia hace poco, y pues los estudiantes organizados pues hicieron una protesta ahí en las redes de Radio Zapote, pueden buscar, y ahí hicimos la denuncia también y cubrimos el hecho y se presentó, ¿no?, la demanda y las razones de por qué pues es realmente horrible que en uno de nuestros recintos universitarios haya presencia de cualquier ejército, ¿no? Y peor, si en son estos neonazis, tiempos, el ejército sionista de Zelensky, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto sucedió. Queríamos volver a un tema que comentaron al principio, uh-huh, sobre la cuestión de la resistencia palestina y esta hasbara, esta campaña fuerte de propaganda que vemos en los medios de paga, en los medios burgueses, en donde continuamente se le cuestiona a la gente que es entrevistada sobre si apoyan o no apoyan a Hamás, ¿no? Sí. Entonces, por un lado, cuestionar esta reducción de la resistencia palestina a Hamás y también reducir la resistencia palestina a la resistencia armada, y cuando en realidad pues sabemos que hay muchas organizaciones civiles de todo tipo, ¿no? De abogados, de derechos humanos, de organizaciones, de medios libres, de medios formales, de grupos y colectivos, influencers y todo lo que nos podemos imaginar está presente en Gaza. El mismo BDS, por ejemplo, ¿no? Y el BDS, ¿no? Y todos los descendientes, los millones de descendientes de los palestinos que fueron expulsados desde que empezó la Nakba, ¿no? Entonces, sobre este tema queremos preguntar... Sobre cómo la cuestión de la resistencia es satanizada de manera racista. Uh-huh. Es decir, hemos visto, por ejemplo, al historiador Norman Finkelstein, que siempre hace mención de este levantamiento que tuvo Nat Turner en esta hacienda de esclavizados uh-huh. afroamericanos, sure. y que este levantamiento pues fue muy muy sangriento, ¿no? Y los cimarrones en resistencia pues cometieron actos terribles en contra de sus opresores. Uh-huh. Como tú eres un historiador y formado aquí en la ENA, pues también podemos hacer las referencias a la historia de este país y pues los levantamientos, ¿no? Porque eres un rijoso de la Ajá, pero para hacer el contraste también, porque pues hubo 5 levantamientos mayas en toda esta región del sur, el levantamiento del Istmo desde el siglo XVII, que también fue violento contra los opresores, en Oaxaca, ¿no? Esta hacienda de esclavizados en Valerio Trujano, que también fue un levantamiento donde fueron asesinados todos los esclavistas, los levantamientos en el norte del país. Yanga. Toda esta lucha de Yanga. Entonces, el planteamiento es este, ¿no? O sea, nosotros como musulmanes enteramente tenemos la prohibición de atacar civiles y de atacar gente desarmada, ¿no? Solamente a combatientes en términos de ley de la guerra. Sin embargo, en el contexto de Palestina, Edward Said se refería siempre a actos de desesperación palestina. Sí. Y nosotros decimos que no podemos justificar, ni islámicamente, ni como personas, ataques contra civiles, pero tampoco jamás los vamos a condenar porque apoyamos enteramente la resistencia de los pueblos que viven bajo ocupación militar, uh-huh. ya sea en México, ya sea en Palestina, en el mundo entero. Entonces, que quería hacerle planteamiento también a la compañera Emma, ¿cuáles serían sus opiniones sobre esta cuestión tan complicada? Bueno, interesante que lo estás mencionando porque justo iba a hacer esa pregunta a Cristian sobre otros movimientos de resistencia a nivel mundial ya. Uh-huh. Y bueno, pues sobre qué exactamente, perdón, es que me perdí. ¿Ves estas difamaciones y exigencias que nos piden de condenar la resistencia, ¿no? Y que la vemos también en muchos sectores políticos en México. Bueno, creo que lo principal que salta a la vista es el racismo. Porque, como decía Cristian a principios de la entrevista, se toma como resistencia cuando el que resiste es blanco. Pero cuando la gente es del sur global, llamémosle, es mucho más condenada. Y por ejemplo, a Nelson Mandela, que lo catalogaron terrorista, que de repente van algunos activistas de aquí de México a Palestina y el ente sionista los cataloga de inmediato terroristas. No así con otros activistas que son estadounidenses o europeos. Entonces, creo que sí es bastante notorio este señalamiento criminal, de alguna forma. O sea, tratan de criminalizarlos, también de deshumanizarlos. Son bestias, son no sé qué, es que son revoltosos. Entonces, creo que es de lo primero que llama la atención. Y bueno, creo que también hace mucha falta un punto de vista de la gente decolonial, porque no importa que estemos en México, país colonial, siempre hay gente que, a pesar del contexto del país, se compra la narrativa de los medios burgueses. Entonces, es importante aprender a cuestionar quién nos está dando la información. Es mi punto. Y bueno, digamos, para explayar en tanto geográficamente como culturalmente, la lucha de Palestina también, no nada más involucra un proyecto colonial, sino también en una visión de clase, que es obvio, y de casta también, ¿no? ¿Quiénes pujan a favor del sionismo en otros contextos? ¿Desde dónde pujan por eso, no? ¿Desde qué clase social? ¿Desde qué casta? Son, vaya, en el concepto más cercano a lo latinoamericano, principalmente son las élites económicas de nuestros países, por ejemplo en América Latina, ¿no? Los ricos, porque curiosamente ven a la cúpula del invasor sionista como blanca, pues a fin de cuentas son europeos, sí, sin duda alguna, ¿no? Curiosamente esas mismas cúpulas hace 80 años eran profundamente judeófobas. Pero volvemos a lo mismo, en el momento en que salen los judíos de Europa, dejan de ser un problema y se convierten en nuestros aliados, ¿no? Y de hecho, en un primer momento sí, o sea, es obvia la relación que van fraguando entre los grupos de resistencia en América Latina, en el sur de Asia, y en otros países, en otros contextos del mundo árabo parlante, del mundo islámico con Palestina, pero incluso también en los últimos años hemos empezado a ver, y más ahorita lo que está ocurriendo en las universidades, en suelo estadounidense, en canadiense, en Europa occidental, y empiezan a llamar estudiantes como terroristas también, y antisemitas. Ese concepto antisemita que ya es una caricatura y es una ridiculez, porque en primer lugar los palestinos son semitas, también los sirios, también los libaneses, y que cataloguen un semita como antisemita, en fin. De hecho, lo correcto sería judeófobo, pero por supuesto no es judeofobia, es antisionismo, que el sionismo como tal no se traduce en sinónimo de judaísmo, no tiene nada que ver, bueno. Ni siquiera es tradición semita. Ni siquiera es tradición semítica, ¿no? En fin, entonces, como tú lo mencionas, siempre que ha habido movimientos de resistencia, por lo menos en la modernidad, en los últimos 450, 500 años, siempre el invasor ha catalogado, o el opresor ha catalogado al otro como incivilizado, como salvaje, que tiene que ser aplastado para aprender. Y la cantidad de categorías y conceptos es infinita. Son niños, son como animales, son, no existen, también pueden ser invisibilizados, son como piedras, en el contexto palestino también los mineralizaban. Golda Meir y personajes afines decían que los palestinos eran como piedras, como parte de la escenografía, casi como objetos no, inanimados, que no tienen ninguna, que ni siquiera existen como tal, ¿no? Como seres humanos. Y constantemente se tiene que deshumanizar al otro, a cualquiera que se levante en contra de esas cadenas, ¿no? En el contexto nacional, como mencionaste algunos casos, ¿no? A mí uno de los más emblemáticos es en el caso mexicano, bueno, no hispano, Gaspar Yanga, que fundó el primer pueblo libre de afrodescendientes en suelo mexicano, a través de cimarrones que en la zona de Veracruz, en la montaña veracruzana, a cualquier elemento virreinal se lo echaba, o sea, los mataban. Y también tomaba prisioneros y declaró que ahí no van a entrar. La única buena relación que tenían eran con los indígenas, ¿no? Que curiosamente es uno de los focos donde empieza este mestizaje entre el indígena y el afrodescendiente, al igual que en Guerrero, en otros contextos. Un caso también más emblemático que también se conoce a nivel internacional mucho y que lo siguen lamentando, además los franceses siguen llorando por ello. Lo ocurrido en Haití a comienzos del siglo XIX. Haití, para que la gente lo sepa, Haití es la segunda república en suelo americano independiente. Bueno, primero como un imperio y luego como república. Haití que fue desde finales del siglo XV, depredada por españoles primero, luego franceses, y además un lapso británico y estadounidense. Los haitianos deciden levantarse en armas en contra de los explotadores. Pero atentos, que no es la población originaria de Haití. La población originaria de Haití fue exterminada por completo. La población taína, caribes, fueron borrados de la faz de la tierra por la opresión primero ibérica y posteriormente francesa. No quedaba población que explotar en Haití para los monocultivos de caña, etcétera, etcétera. ¿Qué deciden hacer? ¿Cuál es el mejor remedio? Ya no podemos esclavizar a población de Abiyayala, pues hay que traer esclavizados africanos. Y así como todo el Caribe lo convierten en la gran plantación de Europa junto con el sudeste asiático. Y deciden levantarse los haitianos a comienzos del siglo XIX. Y empiezan a llegar los reportes, y atentos, que no se levantan contra el primer imperio colonial francés, se levantan en contra de la República Francesa primero, y luego contra la Francia Napoleónica, esa que siempre decía de la libertad, de igualdad, fraternidad, ya saben, toda la cantaleta, pero por supuesto eso no aplica para poblaciones no europeas, solamente es para los blancos. Pero parece que el imperialismo le ha cobrado caro a Haití. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, se han ensañado terriblemente hasta la fecha. O sea, y no me refiero nada más de procesos de invasión, injerencia o paramilitarismo. Por ejemplo, los tiempos de Papa Doc Duvalier y Baby Doc, que hasta ejércitos de paramilitares zombificados tenían. O sea, eran niveles de barbarie y no vistos en otros contextos, sino también a través de estrangulamiento económico, de depredación. Ahí tenemos a la familia Clinton, la familia Rodham Clinton, el hermano que tiene el monopolio de explotación de oro en Haití, que es el campo de pruebas también del imperialismo occidental. Al igual que Palestina lo es para el sionismo, en Occidente utilizan todos esos conceptos en Haití. O incluso fuerzas multinacionales de Naciones Unidas violando niños en Haití. O sea, ese grado de barbarie, ¿no? Los cascos azules. Ajá, entonces, chilenos además, muchos de ellos. Y cuando llegan las primeras noticias a la metrópoli francesa que hay un levantamiento de esclavos, puta, la población se horroriza. Mandan una expedición, creo que no sé si Napoleón ya, para reconquistar, no lo logran, decapitan a todos los invasores, ¿no? Pero es la venganza, es la retribución lógica y obvia y necesaria, ¿no? O sea, no puedes, eso es violentísimo, por supuesto, pero no puedes condenarlos. ¿Qué derecho tienes de condenar a una población que ha sido oprimida durante 250 años? Y una población que además decide ponerle al país Haití, que comparte la mitad de la española con la República Dominicana. Una población, Haití quiere decir tierra montañosa, pero no está en las lenguas yoruba o no, es las lenguas taínas, en honor a la población que fue exterminada. O sea, ¿quiénes somos nosotros para condenar a Hamas? O sea, ¿quién ha vivido lo que ha vivido Hamas en los últimos? O sea, no Hamas como tal, la población palestina. A la resistencia palestina. Sí. Que no nada más te aplastan, matan a tus familiares, te quitan sus tierras de cultivo, aplastan tus olivos, también te quitan tu identidad, que no existes como palestino. Mames, Hamas tiene todo el derecho legítimo, la yihad islámica, el Frente Popular, de hacer lo que sea para acabar con el invasor, lo que sea. Y el 7 de octubre, además de que tiene justificación, porque es una respuesta a lo que ocurre 48 horas antes, que la gente no sabe lo que ocurrió, pero Juwara fueron quemados vivos niños, destruidas propiedades, y luego hubo una invasión al complejo de las mezquitas en Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Eso no lo saben. Y eso además no se pasa en las noticias. Sí, y además 76 años, porque no termino de mencionar las atrocidades, ¿no? Sí, fue en la mezquita de Ibrahimi donde hicieron este baile poco antes del 7 de octubre. Y golpeando, ¿no?, a mujeres. Es lo que hacen desde que Netanyahu regresa al poder en 2022, finales de 2022, que hace el gabinete, hace coalición con este Ben-Gvir y todos los maniáticos, más peor que este güey. Todo ese grupo consecutivamente cada semana invadían la mezquita de Al-Aqsa. Y entraban militares y lanzaban fuegos artificiales adentro. O sea, ese nivel. ¿Qué vamos a andar condenando a Hamas? Quien condena a Hamas es un opresor, al igual que el sionista. Pues obviamente. Sí, bueno, en esos términos va la siguiente pregunta y última pregunta de mi parte. También sé que el hermano Mohammed tiene alguna pregunta. Sí, o si no, pues aquí estamos. Pero en los talleres que hemos tenido aquí en la radio, en este espacio de pedagogía popular, se ha planteado mucho este contraste con, por ejemplo, el pueblo Yope del estado de Guerrero, que tuvo un levantamiento muy fuerte en 1538, si no me equivoco. Uh-huh. Ellos destruyeron un asentamiento español de 2000 personas, dicen los documentos, y luego fueron exterminados enteramente, y esto lo sabemos porque existe la carta que escribió Cortés, que mandando al general no a exterminarlo, sino a negociar su rendición, como él lo redactó. Pero famosamente lo que este general, que olvido su nombre, hizo fue tan sangriento que incluso la Corte de Indias lo demanda. ¿No fue Pedro de Alvarado? Que aplicó. ¿No fue Pedro de Alvarado? Igual y sí, no sé. Creo que no, creo que es otro nombre, pero tendría que checar. Estoy pensando de memoria. Pero es en estos términos de la resistencia en que este pueblo Yope decide levantarse sabiendo que no tenían realmente oportunidad ante el ejército español de sobrevivir, y lo que sucedió fue que fueron destruidos, ¿no? Entonces esto lo hemos contrastado mucho con el levantamiento del gueto de Varsovia, ¿no? Este dirigente, creo que se llama Mordecai Anlewicz, uh-huh, que de estas dos grandes facciones que decidieron irse a la guerra ya luego de que supieron que los nazis los iban a exterminar. Y ellos en este gueto de Varsovia pues tuvieron la conciencia de que serían enviados a un campo, ya no un campo de concentración, sino un campo de exterminio plenamente, que iban a ser todos asesinados y que resistir era pues una opción muy muy razonable. Entonces el planteamiento es que desde la Hasbara o desde la mentalidad y el discurso que quieren promover los sionistas a lo interno, quieren que Gaza sea un campo de exterminio. Sí. Pero es la resistencia palestina la que cambió enteramente esta narrativa desde octubre en adelante, más fuerte que nunca, pero desde antes en cada uno de los levantamientos, de que Gaza es un campo de exterminio y que era realmente posible cambiar, dar un giro de 180 grados en la política mundial para que las naciones del mundo se hicieran conscientes por fin de la realidad que se estaba sufriendo en Gaza y en Palestina desde hace tantos años, ¿no? Sí. Entonces, aquí la cuestión es por qué cómo podemos nosotros comprender o demostrarle a la gente que nos lo pregunta, nos lo cuestiona y lo duda, que recibe tanta propaganda, el hecho de que sí hay una posibilidad de que el pueblo palestino logre la liberación y que esta política que están aplicando los sionistas, o sea, porque entendemos que ellos están asesinando hasta a los niños y a los bebés, porque no quieren tampoco que salgan de Gaza y que como migrantes, como refugiados tengan hijos y crezcan otros miles y miles de palestinos en el extranjero, que como los que fueron expulsados con la Nakba, que ahora son millones, como lo mencionaste, están pues promoviendo, ¿no?, esta conciencia sobre la causa palestina. Entonces, ¿cómo podemos decirle a la gente que sí hay una verdadera esperanza y de que todo este esfuerzo que se ha estado haciendo en México y en todo el mundo tiene una perspectiva concreta? Bueno, y también explayándome, ahorita que hablaste del caso Yope, y hace rato hablaste también de los levantamientos mayas, ¿no? Jacinto Canek, ¿no? O sea, que iban no nada más en contra de invasores españoles, iban en contra de unos sujetos que llegaron a considerarse la llamada casta divina. O sea, pensaban que eran una raza superior, la limpieza de sangre, etcétera. Y nada más exterminaron Yopes, también a los guámares, a los pericúes de la península de Baja California. Se exterminaron a pueblos enteros los invasores. En todo el noreste fueron exterminadas las tribus. Sí, sí, sí. Huachichiles. Digo, no terminaría, ¿no? Porque, bueno, pero obviamente la cantaleta, la narrativa ahora de la llamada iberósfera, es que civilizaron, que trajeron la religión verdadera y el progreso. Pero bueno, es la misma narrativa que utilizarán los sionistas, ¿no? Creo que, como tú lo mencionas, lo que ocurre el 7 de octubre visibilizó nuevamente la lucha palestina y la visibilizó como nunca antes para Occidente, porque sabían los palestinos perfectamente que la respuesta del ente sionista iba a ser brutal. Tal vez, yo creo que lo que no imaginaron es que iba a ser una duración tan extendida, ¿no? Porque lo que están aplicando ahorita los sionistas es la solución final, de acuerdo a la misma jerga fascista, concretamente el nacionalsocialismo alemán. Los palestinos, por supuesto, tienen la posibilidad de que, a ver, voy a tratar de ser realista. En el escenario en que nos mantenemos, estamos en este momento, yo creo que los sionistas, en primer lugar, la apuestan, no necesariamente al exterminio de la población palestina, pero si ocurre, les importa un bledo, pero sí a la expulsión de toda la población gazatí, que estamos hablando de 2.200.000 personas, principalmente al Sinaí egipcio. De hecho, cuando viene el proceso de normalización con los bareníes, con Emiratos Árabes Unidos y por debajo del agua con Arabia Saudí, ellos ya habían acordado que con capital saudí y emiratí se iban a construir ciudades campamento en el Sinaí, y que la población palestina, o sea, para que veamos también el nivel de complicidad entre los petromonarcas del Golfo con los sionistas, se había acordado de que los palestinos iban a ser utilizados para los proyectos megalómanos de las dinastías. Por ejemplo, esta ciudad lineal que van a construir en Arabia Saudí, con capital de, bueno, saudí, de la monarquía, todo lo iban a construir los palestinos, iban a ser la mano de obra prácticamente, ¿no?, viviendo en el exilio, que iba a construir esto, ¿no? Como veo el escenario en este momento, Eurooccidente, bueno, principalmente Eurooccidente, ni siquiera Estados Unidos, le están apostando a la solución de los dos estados, que sabemos perfectamente que es una coartada que han utilizado desde hace mucho tiempo, empezando en los acuerdos, los llamados acuerdos de Oslo, ¿no?, que no funcionó para nada. De hecho, eso sirvió para que se reconfigurara aún más violentamente el ente sionista en contra de la población palestina. Tal vez no lleguemos en corto o mediano plazo a la creación de un Estado Nacional Palestino y al colapso del sionismo, pero yo sí creo, y mucha gente me ha criticado por esto, pero yo creo que en los siguientes 10 años, tal vez no desaparezca el sionismo, pero sí se va a transformar. Y eso cabe en la posibilidad de crear un solo Estado incluso administrado por instancias internacionales, incluso organismos internacionales que tal vez ni siquiera existen todavía. En ese Estado, que vaya, sean prácticamente tanto los invasores sionistas como los palestinos. Obviamente muchos dirán, sí, pero los sionistas van a acabar aplastando a los palestinos, sí. Pero en el momento en que se da igualdad de condiciones, la dicotomía opresor-oprimido se rompe. Porque los opresores ya no pueden oprimir más. Y es lo que ocurrió en la Sudáfrica, que mencionaba ahorita Emma. En el momento en que Mandela llega al poder después de estar encarcelado, gran parte de la población sudafricana, los más racistas, los descendientes de los Boer y Afrikaner primigenios, ellos salen de Sudáfrica. Muchos acaban yendo a Australia, otros acaban yendo al ente sionista, convirtiéndose el judaísmo en Cisjordania, etcétera, etcétera, ¿no? El opresor no va a tolerar jamás estar en igualdad de condiciones frente al oprimido, al que ha aplastado. Y lo mismo se puede ver en el contexto estadounidense. O sea, que es un hervidero ciertos estados de la costa sureste de Estados Unidos, nuevamente porque no soportan justamente, a pesar de que es un nefasto igual que ellos, haber tenido un presidente afrodescendiente, que no representa nada a las comunidades afrodescendientes porque es parte también de la cúpula imperialista, ¿no? Entonces yo creo que va a llegar un punto en el que el sionismo, como ya no se puede reconfigurar aún más, va a desaparecer, y es probable que el sionismo, los sionistas, los que tienen por ejemplo doble nacionalidad, retornen a sus lugares de origen, británicos, rusos, ucranianos, franceses, estadounidenses, y el gran problema va a ser por ejemplo los judíos sionistas que son apátridas, porque si desaparece el ente sionista o se reconfigura, muchos de ellos ya no van a poder regresar a Irak, o a Yemen, o a Siria, o a Líbano. ¿Por qué? Pues después de 76 años de atrocidades en contra de la población nativa, palestinos, hermanos árabes de otros pueblos, pues no van a poder hacerlo, ¿no? Entonces yo creo, obviamente, la gran pregunta es si en este proyecto de extinción del sionismo en Palestina ocupada no van a acabar con la población palestina. Ese es el medio del asunto, es lo principal, que la población palestina resista. Y en este momento creo que por primera vez en Occidente hay focos de disidencia dentro de instituciones que históricamente han sido controladas por en primer lugar por el imperio y por el sionismo, al grado que hace 48 horas en Estados Unidos las dos cámaras, hay un proyecto de ley para sancionar a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque se atrevió a lanzar órdenes de aprehensión en contra de los sionistas, bueno, también además a la cúpula de Hamas, ¿no? Y es interesante porque la Corte Penal Internacional la crean los estadounidenses y la OTAN a finales de los 90 para perseguir a los serbios, que eran el gran impedimento para acabar con Yugoslavia, y más tarde para sus títeres africanos que se habían salido de control. O sea, es un proyecto que crea Estados Unidos, pero que Estados Unidos no reconoce. O sea, Estados Unidos no pueden perseguir porque no ha firmado la carta. Y ellos son capaces, tienen la posibilidad, porque hay en contra tanto de la Corte Penal, pero también la Corte Internacional de Justicia, hay una ley que faculta a Estados Unidos que si un funcionario estadounidense es juzgado en estas cortes, Estados Unidos puede invadir Países Bajos, o sea, puede invadir La Haya y rescatar a sus tropas y matar a tropas de la OTAN, siendo Estados Unidos el miembro fundador de la OTAN. Ese nivel de demencia estamos llegando. Y esto no tiene nada, tiene que ver con el ensenista, pero también tiene que ver con el periodo crítico del sistema mundo capitalista y el epicentro del imperio que es Estados Unidos. Sí, la locura absoluta, ¿no? Ajá. Esquizofrenia. Y muchos dirán, ah, bueno, termina Biden y ahora las cosas van a cambiar. No, porque viene Trump. Y Trump empoderó a Netanyahu nuevamente hace 4 años. Entonces, aquí se puede ver, en primer lugar, que no hay, con respecto al sionismo y al imperialismo, no hay división en el imperio, ¿no? Por eso siempre digo que es el imperialismo bicéfalo. Son dos caras de la misma moneda. Ah, bueno, una última, si no hubo otra, una última pregunta, es un punto muy importante que se me estaba olvidando. Ya, como mencionabas, la cuestión de antisemita, ¿no? Ajá. Dentro de este movimiento social que se dio en México para apoyar la causa palestina, tuvimos discusiones también con hermanos de organizaciones de judíos pro-palestinos sobre el uso del término antisemita, y como pues muchos árabes y también musulmanes se quejan, ¿no? De que este término los desconoce, ya que todos son semitas. Pero en este tema hay un cuestionamiento muy, muy fuerte que también hemos visto que lo mencionas en algunas conferencias, sobre esta hipótesis de Shlomo Sanz que habla sobre cómo muchos de los judíos ashkenazi descienden en parte de una etnia hazara, ¿no? que se convirtieron al judaísmo en tal época, y que lo demuestra documentalmente en sus libros de la invención del pueblo judío. Esto lo queremos contrastar con dos puntos. Uno es a Mohammad el Kurd, de este reconocido escritor palestino de Sheikh Jarrah, y que han estado resistiendo en Jerusalén del Este. Y atento, él no es semítico. Él es indoeuropeo, él es kurdo. Es kurdo, ¿no? Descendiente de kurdos. Ajá, él tiene un artículo muy importante para nosotros, ya que se titula Los que ocupan nuestras tierras son judíos y eso no es nuestra culpa. Como una respuesta a esta condena que se le hace a ellos como palestinos, de que el hecho de que resisten los vuelve antisemitas, sí, y es por un odio al judaísmo. Y esto nos lleva al otro punto, que es el comunicado zapatista, donde ellos dicen que ni Hamas ni Israel, apoyamos al pueblo de Israel y al pueblo palestino. Nosotros le preguntamos a Raúl Sivecki qué opinaba sobre esto, ¿no? Si a qué será que se refiere con el pueblo de Israel, y Sivecki nos respondió que él entendía que se referían a los judíos de Palestina, que históricamente viven ahí, y no a los sionistas colonos. Entonces, te queríamos hacer este planteamiento para preguntarte también sobre esta hipótesis que presentan algunos analistas musulmanes, sobre que los judíos que se quedaron en Palestina todos estos siglos, desde que los musulmanes entraron y tomaron el poder en ese territorio, desde el siglo VII y luego otra vez, ¿no?, con Saladín y luego otra vez en el Imperio Otomano, que muchos de estas familias judías, al paso de la historia de los siglos, se convirtieron al Islam o se convirtieron al cristianismo, y que los palestinos de ahora, en realidad, pues muchos de ellos también son descendientes judíos, ¿no? Uh-huh. Que quiero saber tu opinión como historiador sobre toda esta polémica, ¿no?, que se ha estado dando. Tan complicada. Y voy parte a parte, primero con Shlomo Sand. Yo no estoy de acuerdo, de hecho, con Shlomo Sand, porque Shlomo Sand dice que todos los ashkenazis son descendientes de los házaros, y esto no es así. ¿Quiénes eran los házaros? Los házaros eran un pueblo túrquico, un pueblo turco que venía, de hecho, del Turquestán Oriental, de la zona hoy conocida como Xinjiang, que se encuentra en las fronteras entre Xinjiang y Mongolia. ¿Qué ocurre? Más o menos en el siglo V, VI, la identidad de los pueblos de habla mongola se empieza a homogeneizar, se empiezan a juntar, mucho antes de Genghis Khan, de Temujin, faltaba mucho para eso, pero empiezan a crecer en poderío. Y como son, las lenguas mongolas no son iguales que las lenguas túrquicas, son lenguas totalmente distintas, no son inteligibles, no se entienden ellos, pero son vecinos inmediatos, tienen préstamos lingüísticos, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando empiezan a crecer en poderío los mongoles, los pueblos túrquicos empiezan a ser empujados cada vez más hacia el oeste, paulatinamente a través de 300 años. Asia Central, por ejemplo, en ese momento, hoy es de mayoría túrquica. De los 5 stands, 4 son túrquicos. Kirguistán, Uzbekistán, Kazajstán, Turkmenistán, esos 4 son túrquicos. Solamente Tayikistán sigue siendo iranio, además de Afganistán y Pakistán, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un cambio poblacional a través de los siglos. No es que hayan exterminado la población irania, simplemente los iranios, por contacto con los túrquicos, empezaron a hablar las lenguas túrquicas y más tarde adoptan el Islam, cuando previamente en su mayoría eran zoroastristas o budistas o cristianos nestorianos. Uno de estos pueblos túrquicos, que se mete más, cada vez más hacia el occidente, son los házaros. Los házaros se van a establecer al norte del Caspio, entre el Caspio y el Cáucaso, o sea, esa gran zona que ahora es parte del suelo de la Federación Rusa. Y los házaros en un primer momento son animistas, como la mayoría de los pueblos túrquicos. Hay un dios supremo que se llama Tengri, que es el dios de las tormentas, el dios de los cielos, que curiosamente es una deidad muy parecida a lo que van a adorar los mongoles. Sin embargo, cuando los házaros empiezan a estar en contacto con otros pueblos, se dan cuenta primero, pues hay cristianismo, hay islam, hay judaísmo, etcétera, etcétera. Entonces se empiezan a convertir. Y la cúpula házara, de hecho un sector, no necesariamente todos, se convierte al judaísmo. Y eso es muy interesante porque los házaros luego van a desaparecer por completo. ¿Por qué? Porque el Rus de Kiev, que estaban haciendo como una gran potencia en ese momento, los va a aplastar. Van a sobrevivir házaros, por supuesto. Muchos de ellos van a seguir siendo judíos y se van a adentrar cada vez más hacia el norte, a la zona de los Urales, pero también hacia el oeste, en lo que a la postre va a ser Rusia. En ese momento vienen, de hecho, las migraciones eslavas. Entonces los túrquicos, házaros, se van a mezclar con los eslavos. Ahí tenemos un elemento de la identidad ashkenazi, solo uno. Hay otro elemento, en el Rin, en la época posromana, cuando empiezan a llegar, a avasallar los pueblos germánicos a la población de habla latina, En ese momento también empiezan a llegar mercaderes del Mediterráneo, muchos de ellos son judíos, ni siquiera judíos procedentes de Palestina, muchos de ellos de, porque el epicentro del judaísmo de Palestina deja de serlo en el siglo II, después de la segunda destrucción de Palestina por parte de la dinastía Antonina, con este Adriano, con el emperador Adriano, que asola la tierra y mata aproximadamente a 800.000 judíos. Muchos sobreviven, muchos se quedan en Palestina, pero el corazón del judaísmo ya no está en esa región, se encuentra en Egipto, se encuentra en la zona de Babilonia, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos comerciantes a través de los siglos, judíos, que son un pueblo en vías de extinción, todavía son un pueblo, judíos de Judea, y sus descendientes que viven en Egipto, por ejemplo, o en Grecia, empiezan a adentrarse al norte de Europa, en nuestros nuevos reinos, que son una experiencia comercial importante, pueden encontrar oportunidades comerciales, principalmente en las orillas de los grandes ríos, en el Rin, por ejemplo, pero también en la zona del Danubio. Y ahí paulatinamente empieza a haber matrimonios mixtos entre población germánica, pero a la postre también población eslava y población urálica. Y ahí está otro de los núcleos de la población ashkenazi. Ashkenaz quiere decir, de hecho, Alemania como tal, ¿no? Al igual que Sefarad quiere decir España o Iberia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, estas poblaciones, estos dos grupos, primero túrquico mezclados con los eslavos y luego germánico mezclado con el eslavo, se van a fusionar y va a surgir la identidad, digamos, ashkenazi. Ashkenazis, que en un primer momento hablan una lengua de la familia germánica, de las lenguas indoeuropeas, que es el Yiddish. El Yiddish como tal no es una lengua semítica, es una lengua germánica. Otros van a hablar lenguas eslavas, polaco, ruso, otras lenguas urálicas, por ejemplo el magiar, o conocido actualmente como el húngaro, y otros van a conservar sus lenguas túrquicas. Toda esa población no son judíos que hayan procedido de Judea de hace 2000, no son descendientes, por ejemplo, de los jasmoneos o de Herodes, por ejemplo, y ni siquiera Herodes era un judío originalmente. Herodes era idumeo, era de una dinastía procedente del antiguo reino de Edom, que fue convertido a la fuerza al judaísmo en el siglo II antes de nuestra era. Herodes era un judío nuevo, mitad nabateo y mitad idumeo, convertido a la fuerza a su familia al judaísmo, ¿no? Es interesante. El judaísmo también cambia, no hay una población judía original. Ellos han desaparecieron hace 2000 años. Se han reconfigurado porque todas las religiones, las lenguas son cosas dinámicas, no son estáticas, se tienen que transformar para sobrevivir, ¿no? Al igual, por ejemplo, gran parte de la población musulmana a nivel mundial, pues no son árabes original, ya no son árabes actualmente, en su mayoría, pues veas el caso de Indonesia, el caso africano, ¿no? Son poblaciones que el Islam luego posteriormente llega a esas regiones, o el caso mexicano, es el caso más emblemático, ¿no? Entonces, el judaísmo es algo parecido, el judaísmo se tuvo que transformar para sobrevivir. ¿Quiénes son los palestinos? Los palestinos son la síntesis y los herederos de todos los pueblos que han habitado la región. ¿Qué pueblos han habitado la región? En primer lugar, no hay que considerar el Antiguo Testamento como una explicación, no lo es. Los palestinos son descendientes de edomitas, amonitas, Judá, Israel, que ya son pueblos históricos. La Monarquía Unida no hay ninguna prueba histórica. Judá, Israel, posteriormente nabateos, también otros pueblos de la península arábiga, griegos, filisteos, que no eran semíticos. Filisteos que llegan en el siglo X antes de nuestra era, son semitizados, los filisteos desaparecen. Curiosamente, el nombre filisteo va a acabar nombrando a la región del sur de Canaán. Los filisteos se van a semitizar, se van a perder y se van a mezclar, al igual que los griegos y los romanos. Posteriormente surgen periodos, por ejemplo, de conversión. No una conversión además violenta, una conversión lenta y segura. Primero, la arameización. Todas las lenguas cananeas se dejan de hablar en la zona levantina. Ya no se va a hablar la lengua que se hablaba en Judá, en Israel, en Moab, en Edom, en Amón. Se va a empezar a hablar una lengua también semítica noroccidental, pero distinta. Se llama el arameo, que por ejemplo en la época de Jesús de Nazaret, quien haya sido ese personaje, se hablaba justamente el arameo, era la lengua mayoritaria de toda la zona levantina, aunque había bolsas pequeñas, por ejemplo en suelo libanés, en la montaña, mencioné hace ratito que siempre fue refugio de grupos perseguidos, y entre ellos estaban los cananeos, y siguieron hablando, pero posteriormente pierden su lengua, ¿no? Ese fue el primer proceso de conversión de la población nativa a una nueva lengua. Luego van a venir los griegos, un proceso de helenización, luego los romanos, un proceso de romanización, y con los romanos comienza el proceso de cristianización, de las primeras comunidades judías conversas al cristianismo, en su mayoría de la zona de Judea. Atentos, porque todavía no se puede distinguir como una nueva religión, son sectas del judaísmo, pero paulatinamente va a haber un proceso de alejamiento y ya se va a considerar una religión muy distinta. La población palestina actual originalmente son los primeros cristianos. Muchos de ellos siguieron siendo judíos, un número minoritario porque los romanos los exterminan en dos ocasiones distintas, ¿no? Tres ocasiones por la guerra de Quitos más adelante. Pasa el tiempo, entonces la mayoría de los palestinos en el siglo IV, V ya son cristianos, pero no surge una nueva fe en el contexto de la península arábiga. ¿Cuál es esa fe? Pues por supuesto el Islam, ¿no? Cuando llega el califato ortodoxo, el Rashidun, la mayoría de los palestinos cristianos no se va a convertir, ni los judíos se van a convertir. Ellos están muy cómodos. ¿Por qué? Porque les resultaba, de hecho, tanto en comunidad a la población nativa como a los conquistadores, que siguieran practicando su religión. ¿Por qué? Pues porque tenían que pagar un impuesto. No les convenía que se convirtieran en el Islam. Entonces, hasta el siglo IX, todavía la mayoría de la población levantina palestina sigue siendo cristianos o samaritanos y una minoría judía. Pero ¿qué ocurre? Conforme haya relación entre los recién llegados y la población originaria, pues va a haber un sincretismo, un mestizaje, y bueno, de alguna otra, y es interesante porque los que más se convierten al Islam, primero, no son los cristianos, son los judíos. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas el Islam es la evolución del judaísmo, es el paso necesario que sigue del cristianismo del Islam, y está mucho más refinado también, y también porque era una cultura, era una sociedad muy cercana de las lenguas semíticas del sur. Entonces son culturas hermanas a fin de cuentas, y los primeros que se convierten al Islam en la zona palestina, pero también en la zona siria, son los judíos palestinos, y se convierten, y a la postre también los cristianos, y bueno, el resto es historia. ¿Qué quiero decir con esto? Los palestinos son descendientes de todos esos pueblos, cananeos, pero también arameos, pero también posteriormente cristianizados y luego islamizados. Luego van a surgir unas cuantas escisiones, por ejemplo, los drusos, mandeos es un caso típico, siguen existiendo mandeos, por ejemplo, pero los mandeos, pues es una cosa rara. Los mandeos, para que no lo sepa, es una religión monoteísta abrámica, pero que no son cristianos, son seguidores de Juan el Bautista, que consideran a Juan el Bautista el maestro principal y no Jesús de Nazaret, no Isa. Entonces, los palestinos son eso. ¿Quiénes son los sionistas? Pues descendientes de poblaciones conversas al judaísmo en los últimos 1500 años, que distan mucho de los judíos originales de la zona de Judea. Sin mencionar que además en Judea el judaísmo no surge hace 3000 años, el judaísmo surge hace 2500 años. O sea, todas estas narrativas bíblicas del Éxodo no es como tal, no llegaron de fuera, no. Los judíos primigenios son cananeos conversos, una forma primero de yahveísmo, monolatrismo, y posteriormente monoteísmo, y se puede rastrear esto, y no me meto en la genética porque no es mi campo, no soy biólogo ni nada, ni genetista, médico, pero si se hace un examen genético a los palestinos, pues van a arrojar a la luz que ellos son descendientes de esa población cananea de hace 2000, 3000 años, ¿no? Siempre han habitado ahí, y por supuesto tienen adherentes de otros pueblos minoritarios, griegos, romanos, persas, incluso francos, porque con las cruzadas llegan los combatientes que a la postre van a ser franceses, y también muchos de ellos se quedan o se convierten al Islam, y Saladino les pone un ultimato, ¿no? ¿Se van o se convierten al Islam? Pues nos convertimos. ¿Por qué? Porque también añoramos la riqueza. Las cruzadas no fueron un proceso para recuperar Tierra Santa, no, querían bastiones comerciales para traficar con todo lo que llegaba de la ruta de la seda, desde China, desde Persia, desde Anatolia, etcétera, ¿no? Entonces, la historia, esto que dicen que han estado en guerra constante y etcétera, eso es un mito. Palestina es históricamente uno de los lugares más seguros del mundo, al grado que ha sido el punto de contacto de múltiples zonas culturales, de África, de Anatolia, de las profundidades de Asia, de la península arábiga, etcétera. Entonces, la siguiente pregunta. Bueno, eso era, sí, de parte de en otra ocasión tal vez, podríamos discutir las fuentes sobre la cuestión de Saladino, pero en suma, como historiadores, antropólogos y lingüistas aquí en esta escuela, pues sí, claramente está la conciencia y la difusión del hecho de que la construcción de estas identidades étnicas proviene de una larga y compleja historia, de una enorme diversidad y de una realidad que resiste a estas simplificaciones geneticistas del siglo XX y de esos racismos antiguos tribales, ¿no? Que también pues muchas tradiciones ahí en Medio Oriente pues han combatido desde hace muchos siglos. Entonces por eso queríamos hacer esta pregunta específicamente, y de mi parte pues ya sería todo. Si la compañera Emma también tiene o por acá o por allá, continuamos. ¿Tiene una pregunta? Bueno, en realidad es una pregunta, y antes de la pregunta quiero hacer una serie de índice de todos los temas. Perdón, ya sé, estoy loco. A ver si lo puedo sintetizar de manera muy general. Para mí me parece fundamental esta entrevista que estamos haciendo hoy, porque asistimos a una observancia de una red neuronal gigantesca, pero a mí me parece que si con este énfasis de tratar de hacer una panorámica de lo que hemos hablado, yo veo tratando de hacer un índice como el primer punto esto, el tema de resistencia, el tema de la resistencia como algo que tú mismo lo dijiste, ¿no? La resistencia no es algo, bueno, eso hoy es algo global, pues, sí. Pero si habría que describirla, habría que tipificarla contexto a contexto, como lo has hecho Yemen, Líbano, Siria, Irán, ¿no? Uh-huh. Ese es como un primer tema. El siguiente tema es esta organización que llamamos Hamas, donde haces su origen, la característica de sus líderes y fundamentalmente cómo se construye, ¿no? El origen de este grupo. Y quizá el quinto elemento, que es un elemento que permea casi toda la resistencia en cuanto a tema, es Hezbollah, ¿no? Y este último punto, que es el punto de las preguntas, donde vas organizando eso, como poniendo los acentos en cada uno de estos puntos. Para mí ese sería como el análisis de esta entrevista, que tiene eso, cada proceso, como dices bien, una loquerada en cuanto a información, personajes, temas, en fin. Y tú mismo haces la cercanía de la mención del libro este, ¿no? De que dices que se llama El de Norma Sala. El de Norma Sala, que dices que desafortunadamente no está en español, pero ya se encuentra en PDF y está en inglés, ¿no? Uh-huh. Ese es como cerrando, digamos, queriendo hacer esta suerte de índice de esta entrevista. Y entonces ahora paso al otro proceso, que es el proceso de pregunta en términos de, continuando con este tema de la resistencia. Hay un elemento que por ahí ha permeado mucho en términos de discusión, que esta resistencia también se encuentra dentro del mismo sionismo. Tú decías en algún momento, es que decimos sionismo, pero en realidad el sionismo son mil factores, mil facciones, ¿no? Y hay una parte por ahí que siempre se trae a la mesa, que es el tema de, bueno, decir sionistas es no engloba toda la resistencia, ¿no? Y entonces habría que colocar, y eso es lo que, esa es parte de mi pregunta, de decir, ¿dónde está la resistencia realmente sionista? Porque en mi caso, cercano a este proceso, yo veía que había rabinos, ¿no?, que están en contra del mismo sistema y que tienen una resistencia de así primitiva, ¿no? No aceptan dinero, no aceptan dádivas, tienen su propio sistema. Judía, ¿no? Sí, resistencia, pues en este caso yo quiero pensar en esa resistencia sionista, pues, porque son judíos resistiendo al sionismo. Uh-huh. Entonces justo es como, esa es mi pregunta. Bueno, a ver, en primer lugar, es una premisa, ¿no? No todos los sionistas son judíos. Y no todos los cuervos son negros. Así es. Sí, y lo hemos visto por en el contexto gringo, por ejemplo, la mayoría en las universidades, la vanguardia de esos grupos, en su mayoría son judíos no sionistas, que son conscientes de lo que es el sionismo y que se diferencia profundamente de lo que es la religión judía y el sionismo, que es un movimiento político ultranacionalista moderno, además, ¿no? Bueno, hay muchos grupos en resistencia. Primero voy a hablar de los que están fuera de Palestina ocupada y luego voy a hablar no tanto de grupos, pero sí podré hablar de personajes o de autores, ¿no? Creo que es más fácil tratar de guiarnos así, porque lamentablemente en la Palestina ocupada, lamentable y obviamente también, son una minoría. En el contexto occidental, ahorita que mencionas, por ejemplo, muchos rabinos, hay rabinos ultraortodoxos, la ultraortodoxia no es necesariamente, no es homogénea, son muchos grupos. ¿Por qué? Porque ni el Islam ni el judaísmo, a diferencia del catolicismo, no son religiones centralizadas en un pensamiento, ¿no? Hay muchas escuelas de interpretación, hay muchas visiones, hay lenguas distintas incluso, ¿no? Por ejemplo, de hecho, parte de la resistencia en contra del sionismo se sigue dando en yiddish, no necesariamente en inglés ni en otras religiones, en otras lenguas. Esos rabinos hay dos motivos por los que están en contra de eso, ¿no? En parte porque va en contra de las leyes del judaísmo, no matar inocentes, pero también depende de las interpretaciones de esas leyes, porque hay quienes interpretan, que son los ortodoxos sionistas, que sí, hay que exterminarlos por completo, son amalequitas, ese concepto de amalequita, que es un pueblo de hecho ficticio, que nunca se encontró historicidad, pero que sintetiza que es todo lo malo. Porque los palestinos son todos los malos, todo lo malo, todo lo repulsivo, hay que exterminarlos, ¿no? Pero hay judíos ortodoxos que no, que cumplen la ley, no matar ni siquiera gentiles, sin importar si son cristianos musulmanes, pero también porque consideran al ente sionista, al Estado de Israel, como algo impío, ¿Por qué? Porque no puedes construir un estado hasta que, o un reino de Israel o el tercer templo hasta que llegue el Mesías. O sea, también hay que diferenciar, muchos lo hacen por motivos religiosos y espirituales profundos, que no tienen tienen que ver algunos con la solidaridad con Palestina, pero otros no. Y también de alguna otra manera, porque muchos esperan que cuando venga el Mesías judío, muchos de los pueblos se van a convertir al judaísmo. ¿Me explico? Entonces, hay motivos por los que defienden la causa palestina o se empata con sus motivos personales o de la congregación, dependiendo de la congregación, ¿no? Ahora, en la Palestina ocupada, lamentablemente son una minoría. La mayoría de la sociedad, al igual que el nacionalsocialismo alemán o el fascismo italiano, etcétera, son sociedades extremadamente radicalizadas han vivido un proceso de demonización del otro durante 80 años, incluso más, antes de la fundación del mismo ente sionista, ¿no? Que catalogan a los palestinos como subhumanos, porque hay supremacistas también, principalmente los sionistas revisionistas, los seguidores de Meir Kahan. Meir Kahan era un judío sionista de Brooklyn que fundó el Kahanismo, la Liga de Defensa Judía en Estados Unidos, y en la Palestina ocupada el Partido Kah. El Partido Kah, de hecho, influenciado profundamente por Benito Mussolini, cuyo padre fundacional es Vladimir Jabotinsky en los años 30, que son abiertamente fascistas y buscan expulsar o exterminar a los palestinos, no les importa, ¿no? Y ese sionismo kahanista se ha fusionado con el sionismo religioso. Aquellos que buscan dinamitar el complejo de Al-Aqsa, el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, para construir el tercer templo, que tienen ya ganado, preparado para hacer los primeros sacrificios en Texas, llevarlo a Palestina y empezar a cortar cuellos de animales justamente ahí, etcétera, ¿no? Entonces, en la Palestina ocupada existen personajes y movimientos que muchos de ellos han desaparecido porque acaban siendo absorbidos por el mismo sionismo, porque triunfan en la Hasbara. La Hasbara es el, como tal, el se traduce en el discurso, la explicación, toda esta serie de mitos que utilizan para demonizar a los palestinos. Pero aún existen personajes, ¿no? Mencionaría algunos autores, tanto extranjeros como sionistas. Bueno, que no ocupan Palestina directamente. Tenemos, o exionistas. Tenemos el caso de Norman Finkelstein, que creo que ya lo mencionaron varias veces, que es el autor de un libro que creo que es fundamental, que se llama... ¿cómo se llama? La industria del holocausto. La industria del holocausto. Ese es fundamental para entender el chantaje y el mecanismo de demonización a través del concepto de antisemitismo, ¿no? Ese es muy bueno. Un autor, de hecho, que no sé si renunció a su ciudadanía, pero es perseguido, este es Shlomo Sanz, que es el autor de La Invención del Pueblo Judío, es uno donde viene el concepto este de los házaros y todo eso, que tiene una serie de cosas verdaderas, pero otras cosas que no, pero que rastrea cómo es la reinvención del judaísmo como tal en estos nuevos pueblos conversos, y también es el autor de otro libro que se llama La Invención de la Tierra Prometida, si no me equivoco. Otro autor que también era sionista, que renunció al sionismo, es Ilan Pappe. Ilan Pappe tiene una obra fundamental, un libro espectacular y que no es fácil de leer porque es muy fuerte todo lo que menciona, que se llama La Limpieza Étnica de Palestina. Ese también es un libro fundamental. Estas tres personas que he mencionado son judíos, o no creo que sean practicantes, pero son judíos, son de familia antisionista, ¿no? También tenemos a personajes como, ¿cómo se llama este hombre? Que es el padre y el hijo, que tiene un libro que se llama El Hijo del General, que era un sionista, que su padre de hecho fue miembro alto de la milicia y él renuncia a esto. Pero no, a ver si me puedes ayudar, Omar, por ahí. Se llama El Hijo del General, es un libro. Hay otro personaje, un periodista que cada vez es una voz más fuerte en contra del sionismo a favor de Palestina, que se llama Gideon Levy, que da conferencias en todo el planeta, que es muy bueno también. Mico Pelet es un gran autor, también lo recomiendo mucho. Si no me equivoco, están en suelo canadiense en este momento, igual me equivoco. ¿Qué otros grandes autores de la disidencia sionista, bueno, que han renunciado al sionismo? No necesariamente es un autor, pero creo que es una persona que puede reflejar los alcances que está dispuesto a llegar el sionismo con tal de exterminar a cualquier voz en contra de ellos. Un hombre llamado Mordecai Benunu. Mordecai Benunu era un personaje que era cercano al proyecto nuclear sionista. Y cuando al nuclear energético, en Dimona, y cuando descubre que hay un programa nuclear bélico, él decide sacar toda la luz. Entonces filtra las fotografías y la información, y pues tiene que salir corriendo a la Palestina ocupada porque van en contra de él. Se refugia, creo que hasta en Marruecos, decide renunciar al judaísmo, porque él es de ascendencia bereber, él es amasí, judío bereber. decide renunciar al judaísmo, se convierte creo que al cristianismo, se refugia en Roma, lo secuestran en Roma, lo llevan de regreso a la Palestina ocupada, y es una voz disidente que incluso reveló los alcances del sionismo, no nada más en contra de Palestina, sino a través de un programa nuclear ilegal, que dicen que no tienen, pero sabemos que tienen más de 200 armas nucleares, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar disidentes, pero sí existen. Y son personas que su vida está en riesgo y que tienen que enfrentar acusaciones. Por ejemplo, para ellos, de acuerdo a la óptica sionista, ya la acusación de antisemitismo ya no es válida. Ahora tienen este concepto de judíos que se odian, que se auto-odian. Que se odian a sí mismos. Entonces, sí, pues es un delirio también, pero hay que entender que el sionismo es delirante, como toda forma de ultranacionalismo y fascismo. Se nota mucho el lavado mental. Judíos que se odian a sí mismos. Entonces... digo, y hay comunidades, sin duda hay comunidades, pero creo que en la Palestina ocupada que algunos han buscado la solución a los dos estados, que a veces es un juego engañoso, ¿no? Incluso es la visión que tiene el gobierno mexicano históricamente y va a tener Claudia Sheinbaum en los siguientes 6 años. Entonces, hay que estar atentos en eso, pero sí hay grupos, pero que son avasallados también porque estamos hablando de que el sionismo es fascismo, ¿sí? Y vean lo que pasó ayer, por ejemplo. Ayer es el día de Jerusalén, así le llaman, ¿no? Uh-huh. Salieron las huestes de colonos sionistas, muchos niños y adolescentes además, cazando palestinos en la ciudad vieja en Al-Quds. Uh-huh. Es la famosa imagen, ¿no? De sionistas pateando a una señora palestina. No, es gente, es lo peor que existe, ¿no? El periodista. Esa imagen, yo cuando la vi pensé que era hecha por inteligencia artificial, ¿no? Resulta que es real. Estamos hablando con gente delirante. Que, o sea, si ellos creen que su primicia es Dios nos empodera hacer esto, ¿qué no son capaces de hacer, ¿no? Entonces, no, creo que hay que buscar, escarbar bien y sí vamos a encontrar, pero es muy difícil, ¿no? Creo que la resistencia desde el judaísmo también se encuentra fuera de la Palestina ocupada y la podemos vislumbrar en contextos como en Europa Occidental o incluso en el mismo Estados Unidos. Bueno... Gracias, Cristian, por todas las dudas bien respondidas. O sea, nos dejaste ya con una amplia explicación. Gracias a los compañeros. Y bueno, esta es la conclusión del programa de las resistencias. Espero que les haya gustado, que les haya sido informativo, que hayan aprendido. Y acompáñennos en nuestro próximo episodio de Palestina, el grito de libertad. Muchísimas gracias, además. Bien, los últimos comentarios. Dale. Alguien sí dijo que fue una pésima idea invitar al ejército ucraniano aquí a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y la última es, ¿hay algún lugar donde pueda encontrar información sobre lo que pasó 48 horas antes de los sucesos del 7 de octubre? Sí, es muy sencillo. Métete a Google y pon la búsqueda, en serio, pon búsqueda... específica, hazla más específica la búsqueda y ponle hasta el 6 de octubre o 6 de octubre y te va a salir toda la información de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hay una aldea que se llama Juwara, está en Cisjordania, fue una de las sedes de los eventos nefastos previos al 7 de octubre. Y de hecho esto no lo mencioné, pero la situación en Palestina era tan insostenible en ese momento que 12 horas antes el representante de Naciones Unidas para el proceso de paz entre Palestina y el ente sionista, que de hecho es escandinavo, pero no sé si es noruego, danés o sueco, hizo un viaje de emergencia a Nueva York para hablar de esto en la Asamblea de Naciones Unidas. Y en ese momento, cuando iba a empezar esa asamblea, esa sesión, viene la respuesta por parte de Hamas. Entonces, es muy fácil, busca Palestina, escribe Palestina, reduce la búsqueda desde siempre hasta el 6 de octubre y te van a salir resultados. Es muy sencillo. Bueno, con eso cerramos. Yo recomendaría de medios a Mirror List. Hay, que está basado en Londres, y a los medios libres de la Resistance News Network, que están basados solamente en Telegram, en la clandestinidad. Y ahí pueden también buscar pues mucha información. Le agradecemos, pues aquí estaremos difundiendo el podcast de las compañeras de Palestina Grito de Libertad, y pues también el trabajo que muy importante que hace Cristian Nader, que le agradecemos mucho por todo el esfuerzo que ha hecho durante esta fase extrema de genocidio. Yo lo puedo decir como musulmán y de parte acá también de la comunidad de resistencia desde la ENA. No, y se me olvidó mencionar otros medios, creo que son recomendables también. Mencionaría uno, es occidental pero es independiente, se llama Mint Press. Su fundadora es una palestina estadounidense, llamada Menar Adli, creo que es uno de los mejores medios en Occidente. Fíjate que me equivoqué, me refiero a Mint Press News y no a Middle East. Sí, justamente. Es una musulmana, ¿no? La directora. Menar Adli, la conozco, es periodista, no nada, sale de Palestina, habla también de pues, todos los procesos de resistencia en el mundo. Es, yo creo que los sin problema, de los mejores. Sí, han tenido hostigamiento y los vetaron de PayPal. Sí, es terrible, ¿no? Ese es muy bueno. Bueno, este fue un programa especial desde las cabinas de Radio Zapote y ya cerramos y los dejamos con unas rolas en lo que... Radio Dátil. Vamos haciendo Radio... Y Radio Mamey. Con Dora Radio desde Zurich, le reiteramos el abrazo y el saludo. Hasta pronto, compas. ولا لا لا بدي ملبوس